Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Hola, bienvenidos un día más a Perdidos en Melmac, vuestro podcast de ocio, entretenimiento y gatos, muchos gatos. Y gastos también. Y gastos, muchos gastos. Estoy como siempre con Kibou. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Tengo la voz más madura que sí. Yo tengo una voz que, madre mía, estoy constipadísimo. De padre. Oh, zorroso, una voz de padre, se me ha puesto voz de padre. Y con Nevesu, hola, ¿qué tal, hermosa? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y bueno, y aquí servidor, hola, soy Santi. Que bueno, nunca me presento, me da cuenta, ¿verdad? El otro día estuve escuchando nuestro propio programa. Qué golatra. Porque soy súper golatra. Y nunca me presento, soy Santi. Hola, encantado. Nadie te conocía hasta ahora. Ahora ya hasta sí ahora, que... Nadie sabía quién era. Ahora ya. Ahora por fin sabéis cómo me llamo. Que, oye, que ya no era hora. Grabar, ¿no? ¿Cuánto ha sido? ¿6 meses? En abril creo que fue el último, en marzo. Pues en abril tuve al chiquillo. Casi nada. El niño está haciendo la comunión ya. Está en la universidad. Prácticamente haciendo la comunión. Pues fíjate. ¿Y qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho este mazo de cosas? ¿Qué habéis hecho estos meses? Trabajar. ¿Qué os ha pasado? Trabajar. Trabajar. Sí. ¿Trabajar? ¿Eso es bueno? ¿Estar de vacaciones? Es verdad. Y trabajar otra vez. Las vacaciones. Y que me paguen las vacaciones, que es como lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo durante este tiempo hemos tenido unas elecciones. En España vamos a tener otras. Es verdad. Está la cosa, ¿eh? La cuarta elección en 4 años. Estábamos sin gobierno cuando hicimos el último programa, ¿no? Y ahora seguimos sin gobierno. Creo que estábamos sin gobierno, pues sí. ¿Cómo te quedas? Ingobernados. Esto es Mad Max. El Melmac más anárquico. El Melmac más anárquico. Perdidos en Melmac. Ahora más anárquico. No, nunca. Ahora con trazas de anarquía. Así que hemos vuelto. Estamos probando una forma nueva de grabar. Así que a lo mejor no se escucha todo bien o se escucha mejor que nunca. Perfecto. Y a ver qué tal se nos da, oye. Si has dicho tu nombre hoy, ya todo puede ir a mejor. Si he dicho mi nombre, ya todo va ahí para arriba. Mira, se me ocurre una cuña nueva. Sorpréndeme. Melmac contiene trazas de anarquía. Y lactosa. Y gluten. Pasamos a sumario. Venga, dale. Dale caña a eso. Venga, vamos ahí. Y en el programa de hoy, como siempre, qué susto me has dado. Porque tengo una voz potentísima. Joder. Tengo una voz, estoy escacharradísimo. Pues no, en el programa de hoy tenemos, como siempre, Kibou, ¿qué tenemos? Las noticias noticiosas. Que han pasado cosas. Porque han pasado cosas. Tenemos una canción de programa que es, mira. Cremita. Telita de bonita. Ya veréis. Hoy hablamos de, y luego explicaremos por qué vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de 10 juegos por los que comprarse una consola. Cada uno va a decir una consola y vamos a decir 10 juegos que merecen la pena de esa consola. Luego explicaremos esta gilipollez. Está bien, luego, eso. Luego tenemos el tú también opinas, la opinión de los oyentes, que es necesaria. Esta edición muy chula, Y está muy chula. Porque ha habido mucha participación por audio, está muy bien. Eso mola siempre. Spoiler. Sí. Spoiler, ¿va a haber más audios? La gente ahí, oh, no me jodas. Bueno. Luego tenemos la ciclociencia, que no sé de qué va a hablar Nevesu, sinceramente. No, sorpresa. No sé de qué hablar. Esto sí que es la sorpresa. Pues, eso sí que es la sorpresita. Spoiler. Spoiler, sorpresa. Y luego leeremos los comentarios de iVoox del anterior programa, que no sé si tiene... Pero si no los tienen, no los podemos inventar. Si no hay ninguno, nos podríamos inventar los comentarios. Como hacemos siempre. Sois unas máquinas. Claro. Que como hacemos siempre. Señor cracks. Como hacemos siempre. Señor cracks. Tampoco. Máquinas, figuras. Y bueno, y luego ya nos despediremos del programa. Así que ha sido corto. Le diremos adiós a la gente. Pero antes, Kibou, antes. ¿A quién le dedicas el programa? Está la cosa difícil últimamente, Siempre dices lo mismo. Es verdad. Es todo un farol, en realidad. Es que es verdad. O sea, está la cosa últimamente complicada, pero bueno, no la hemos apañado. Bueno, venga, ¿a quién le dedicas el programa, Kibo? Venga, ahora sí. ¿Puedo decir lo que hemos estado diciendo off the record? ¿Puedes decir lo que hemos estado ¿cómo diciendo? ¿Cómo me gusta el off the record? Claro, que estamos diciendo ya que ya eso es muy difícil ya dedicar el programa a alguien. O sea, está la cosa ya a un nivel estratosférico. De hecho, tuve que pedir ayuda el otro día. Pero siempre dice lo mismo. ¿Eh? Siempre dice, que está muy difícil la cosa. Es que verdad. Y luego siempre lo dedicas. Hombre, claro, es que a ver, no tengo otra cosa que hacer. Entonces, os tuve que pedir ayuda el otro día. Eso sí es verdad, sí. Lo digo. Sí. Y claro, ha pasado tanto tiempo ya que hemos pasado. Espera. A ver. El otro día fue ayer. Bueno, a ver, todo el mundo sabe que el otro día es una frase que se usa desde ayer hasta el inicio del ser humano. En nuestra comunión. Es un periodo de tiempo. El otro día. El otro día, cuando se inventó el bronce, ¿sabes? Abarca mucho tiempo, eso es verdad, pero bueno, queda muy bien el otro día. Another day. Sí. Entonces, llevamos sin gobierno 10 meses. ¿Vale? Aquí la vida moderna haría... Entonces, el mal nos acecha. O sea, estamos, el mal nos acecha. Estamos... estamos desprotegidos. Estamos fuera de la ley. Entonces, por eso necesitamos un héroe. Y hoy, sábado 21, es el día de nuestro héroe, Batman. Y qué mejor superhéroe Batman que para protegernos ahora mismo, que estamos en un estado sin ley, sin gobierno, no tenemos nada. Tiene desde luego el mejor superpoder. Entonces, hoy es el día de Batman, el día 21 de septiembre, iba a decir. Sí, de septiembre, joder, si no sé ni en qué día. Sí, septiembre. Cumple 80 años. Fíjate. A lo mejor lo vas a decir, pero... El que bien se mantiene, el Yayo Batman. Y es que quizás es el héroe que merecemos, pero no el que necesitamos ahora mismo. Que puede cuadrar perfectamente con Pablo Iglesias. Eso depende para quién, ¿eh? Habrá gente que no está claro. Y Batman es ese personaje que en cada película que hacen nos recuerda cómo murieron sus padres. Que es súper triste. O sea, yo creo que no hay película de Batman que no hayan muerto sus padres. O sea, es muy pobrecito. Triste eso. Han muerto más veces que los soldados de Uncharted, ¿eh? Pero es como las películas de Spider-Man con el tío Ben. Pero adelante, me equivoco. Pobre tío Ben. Continúa. Siempre muere. Y este señor, el spoiler, siempre muere. Madre mía, Siempre muere. Y este señor, el señor Bruce, o Bruno Díaz, depende de donde estéis ubicados. Bruno Díaz, qué grande, sí, señor. Que no sabéis si Batman es Bruce Wayne, que a lo mejor no lo sabéis. Spoiler. Por eso. Bruce entra en la categoría de héroes de no tengo ningún superpoder, pero tengo pasta para aburrir. Que eso es superpoder adquisitivo. Es que eso es, exacto. Es un señor que está muy traumado y quiere salvar el mundo. Es así, entra de esa categoría. De mucha pasta, traumado y quiere salvar el mundo. En este caso, Ciudad Gótica. Me encanta el nombre de Ciudad Gótica. Ciudad Gótica. Y el Guasón. Pero a mí lo que más me mola de Batman son los villanos, que están todavía más locos que Batman. Que son los villanos, hecho, yo creo que es la salsa de Batman. Que eso, efectivamente, lo que se suele decir es que lo mejor de Batman son sus villanos, siempre. Un héroe, claro. se puede medir la grandeza de un héroe por la grandeza de sus villanos, y por eso Batman es tan grande. Y creo que Batman está más loco que sus propios villanos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿No? ¿No penséis eso? Hombre, se viste de murciélago. Eso ya. Ya, bueno, sí, y por la noche. Sale por la noche vestido de murciélago. O es transformista. O, ¿sabéis? Ya. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Yo lo dejo eso ahí en el aire y el que lo quiera coger, que lo coja. Y como tampoco se me ocurría... Estar más loco que el Guasón es complicado. El Guasón, es verdad. Eso ya es más difícil. O que Enigma. Son dos. Y como tampoco se me ocurría mucho más que decir sobre Batman, he pensado en una versión patria de Batman. ¿Quién podría ser Batman y sus diferentes villanos? Eso... con mucho poder adquisitivo en España. Gente, bueno, poder adquisitivo y actores también, ¿no? ¿Quién podría hacer su papel en el cine y demás? Hemos hecho dos cosas, hemos ido por partes según se me haya ocurrido a mí. Entonces, para Batman, por ejemplo, si fuera en el cine, ¿sí? Había pensado en Antonio Resines. Estaba dudando entre ese y Gabino Diego, claro. Te lo juro. Antonio Resines es un clásico de nuestro cine. Yo estaba pensando en Antonio Banderas, pero... Claro. Anda ya, hombre, si es el gato con botas. O José Coronado también. José Coronado, un grande, ¿eh? Podríamos dar más el perfil. Ay, José Coronado. ¿Cómo se llama este? Ay, nunca me acuerdo del nombre. El Chema de Aida. ¿Cómo se llama ese actor? Pues ni idea, Chema de... Pepe Villuela. Ese, Pepe Villuela. Pepe Villuela sería un Batman para Pepe Villuela, ¿ese de Ciudadanos o de...? No, ese de Podemos. Yo qué sé. Ese está Podemos. Él es payaso profesional. Pachacho. Pachacho. Vamos, que seguro que se lo llevaría Dani Rovira, el papel de Batman. No es... O Hugo Silva. Porque Mario Casas. O Mario Casas. Sí, peor sí. Que en Super López no iba a hacerlo. ¿No he visto a Super López? ¿Tú la has Yo visto? Sí la he visto, sí. Y no llega a nivel riquísima. De King of Fighter, pero... Tío, ¿te puedes creer que me regalaste King of Fighter hace como 4 años y no lo he visto aún? ¿Ves? Para que veas. Porque tengo demasiado amor propio. Un tío inteligente. Otro, vamos a por el siguiente. Robin, por ejemplo. Yo aquí Robin. Había pensado... Tengo varios candidatos, ¿eh? Pero Chechu. Calla, hombre, por favor. Mi principal candidato podría ser Errejón. Joder, encima, y no hay nadie mejor. Y es encima, es que no busquéis más. Y encima tendría de apoyo a Carmena, ¿sabes? Como si fuera ahí su. La tía May. Podría ser ahí la tía May. Entonces ahí, Errejón sería un candidato ideal, pero como bien ha dicho Santi, mis preferidos también serían dos preferidos: sería entre Chechu o Guille. O Guille. ¿Tú qué eres más? Ya no preguntamos eso porque no hacemos entrevista. No. ¿Tú eres más de Chechu o de... También podría hacerlo. Robin también podría ser Pepe Villuela. También. Esos serían mis candidatos. Pepe Villuela podría ser todos. Joker. Pepe Villuela. Es que Pepe Villuela puede ser el personaje que él quiera porque es fantástico. Catwoman. Pepe Villuela. Bueno, pues ahí por internet... Bueno, no voy a contaros esto, ya otro día os hablo de eso. A ver, vamos a seguir. Venga. El pingüino. Este caso es fácil, Jesús Gil. Pero es que está muerto... digitalmente. Lo pueden meter digitalmente como bueno, metieron... Jesús Gil, Star Wars, perdona. Jesús Gil no está muerto, está con Michael Jackson y Elvis Presley. Por ahí dando... También podría hacerlo Florentino Fernández. También. ¡Oh, qué bueno! Sería bastante guay. Entonces, otro más. Enigma. Me gusta J. Pelirrojo para Enigma. Creo que sería un buen Enigma. A mí me gusta J. Pelirrojo como el guasón. ¿Sabes qué digo? No, está ahora a otras cosas. Pero bueno, sí. Enigma, J. Pelirrojo. Perfecto, ya, ahí no busca más, porque ese ya es... O Pepe Villuela. Perdón, Pepe Villuela. Y aquí dejadme hacer un inciso bien, por favor, no me hagáis spoilers. En estos dos que voy a decir, no me hagáis spoilers. Vale, no es. El Joker, este villano es nuevo, es un villano nuevo que se ha incorporado ahora. Este sería Almeida, el alcalde de Madrid, que está intentando sobrevivir el caos. Y Carlos, Harley Quinn sería Díaz Ayuso, que sería la compañía perfecta de Joker. Harley Quinn. Díaz Ayuso. ¿Has dicho Díaz Ayuso? Sí. Menudo trabalenguas. Sí, ¿Y el Joker Almeida? El alcalde de Madrid. Entonces, el alcalde de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y sería Harley Quinn y el Joker Almeida. Entonces, quieren sembrar el caos en Madrid, con Madrid Central. Quieren que la contaminación... Siempre el caos en Madrid. Todavía estoy visualizando a Robin. Rejón. Uf, necesito. Voy a tener que dibujar eso al final, de verdad. ¿Eh? Echenique sería mucho más guay. Hostia, Echenique sería la móvil. Dios, no iba a decirlo, me digo, va a ser muy fuerte. Y cogí el otro. Echenique sería la hija de Gordon. Oh, sí, Bárbara Gordon. Perdidos en el mar. Y Catwoman, la terremoto de Alcorcón. Por ejemplo. Me parece perfecto. Por ejemplo. Y Poison Ivy, las chicas estas que han salido este verano, no sé si lo habéis visto, lo de las gallinas. Las veganas, sí. El santuario vegano de las gallinas, pues yo esa, cualquiera de las dos la ponía de Poison Ivy. Solo dejan a los gallos. Si tienen consentimiento. Exactamente. O sea, dejan a los que procreen, que sigan la naturaleza, si tienen consentimiento. Exacto, tienen que firmar un contrato. Me parece bien, no es no. Bueno, flipas. Y antes, ahora, gente que se flipa, ¿no? Está absolutamente. Y ahora me he inventado villanos, ¿vale? Que podían... españoles. Porque no tiene suficientes veganos Batman que... Claro, me he inventado más. O sea, por ejemplo, uno sería el señor Barragán. Sansero Barragán podría ser un villano perfecto de Batman. ¿Cómo está la cocha? ¿Cómo está la cocha? O sea, Sansero Barragán sería un villano increíble para Batman. O sea, sería como el espantapájaros, pero versión española. Pero en cutre, claro. No Batman español. Otro villano para Batman sería el señor Santiago Abascal, que iría galopando al lomo de su caballo, y donde pisa su caballo no llega al progreso. O sea, eso sería así. Eso sería un villano difícil de vencer, ojo. Pero ponle nombre, por favor, a ese villano. Nos lo pensamos en el programa. Español. El español. Ponednos en los comentarios de iVoox qué nombre tendría ese supervillano. Gracias. Sí, por favor. El español, me gusta eso. Eso ya he recordado, donde pisa su caballo no llega al progreso. Eso es muy importante. Y otro, un villano... El facho. El facho. Y otro villano que me encajaría mucho. Una cosa cierta. Dime. El nombre de los villanos de Batman no es muy original. No, eso es verdad. Va mucho con el personaje. O sea, tampoco. Pecho paloma. Y otro que me gusta mucho, el último ya, sería Bertino Porne. Este también sería un nivel. Pero es que el típico rico que está en su mansión liándola siempre. Es que de hecho Bertino Borne podría ser dos caras. Podría hacer de dos caras. Yo lo veo como sidekick de Santi Abascal. Sí, sí. Sería español y patín. Sería como el Team Rocket. Pero el Team Fatchet o algo así. Farfetch. Yo le llamaría ni machismo ni feminismo. Exacto. Pues, y ya... croquetas de jamón. Tropismo. Y ya, pues eso sería la dedicatoria de hoy. Ha sido completita. Está muy bien. Y bonita. A Batman. Y vimos su versión española. No está nada mal. Y si se os ocurre alguno más, pues eso, en los comentarios o ya está. Y si terminamos en la cárcel por algún comentario que hemos hecho, pues nada, ha merecido la pena. Con trazas de lactosa. Exacto. Siempre. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Han pasado cosas. Oh, estaba deseando decir esto, ¿eh? Dios. Es que si en 100 meses no han pasado cosas. Malo. Es que han pasado. Ha pasado un montón de cosas. Qué fuerte, colega. Bueno, han pasado cosas durante estos seis meses. Son seis meses sin programa. Aproximadamente. Han pasado un montón de cosas. Hemos ganado una Copa del Mundo. Casi nada. Hostia, ¿verdad? Que yo sepa. Campeones. Sí, sí. Al menos una. Sí, al menos una. Y nada más, que han pasado muchas cosas. Por ejemplo, Nevesu, ¿qué ha pasado? Pues mira, por ejemplo, resulta que el duelo con sables de luz al estilo Star Wars es reconocido como deporte oficial en Francia. Ya era hora. Algo bueno era tenían que tener los franceses. Y mira. Era una cosa que llevábamos pidiendo mucho tiempo. Y por fin. Bueno, os cuento un poquillo, ¿vale? La Federación Francesa de Esgrima será la responsable tanto de impartir clases como de organizar torneos de duelos con sables de luz. Con lo que buscan atraer a los jóvenes al alentarlos a practicar un deporte. Ah. ¿Qué? Por cierto, una cosa. Disclaimer. Como se dice, disclaimer. Cuando decimos sables de luz, no se refiere a sables de luz como los de la película, ¿vale? Sino unas varas con LEDs. Linternas. ¿Cómo? ¿No son de verdad láser? No cortan. No, porque qué movida eso, ¿no? Imagina a los niños. Imagina porque no se ha inventado. Que tú sepas. Pero ellos lo aclaran. Ellos en su. De esto lo aclaran. En plan, oye, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Que igual. Para que no vengas tú y te lleves la decepción y digo, oh, es que los franceses nos han engañado. No será la puta primera vez, por otro lado. No será la primera vez, nos tiraban la fruta. Bueno, sí, me imagino las luchas de sables de láser. siempre con musicaza, siempre. Hombre, si, pero, no, la, si no suena Duel of Fates, yo me voy de esa clase, ¿sabes qué te digo? Pues yo me imagino a los dos que están luchando haciendo los ruiditos de las paredes con la boca. Muy triste eso, ¿eh? Eso lo hacía, Iwan McGregor. Cuando estuvo grabando el episodio 1, él hacía los ruidos y le tenían que decir todo el rato al director que se callara la boca, que se ve en postproducción. Que se mete el audio, cabrón. Ahí estaba el día ahí. Ay, por eso Iwan McGregor es mi novio, pero él no lo sabe. Me toca la bonita, la noticia bonita, además. Sucesos. Sucesos. Ponme música de informe semanal, por favor. Denuncia ante la policía que le han vendido azúcar en lugar de cocaína. Y claro, menudo crack. Hombre, es que... voy a explicar. Menudo crack, nunca mejor dicho. Voy a explicar la noticia. La policía de Irlanda del Norte ha publicado en su cuenta de Facebook un mensaje que se ha viralizado por las redes. Fíjate, ¿eh? Han ardido las redes. Eso. esto pasó hace meses. Sí. Una publicación en la que se reproducen la llamada recibida por parte de una persona que denunciaba haber sido estafado por su traficante de drogas, que le había vendido azúcar moreno, ojo, moreno, ¿eh? Moreno. ¿A dónde vas, moreno? En lugar de cocaína. Entre comillas, esto es muy importante. No es una broma, es una llamada de verdad, comenta la policía, le dice la policía. El muro de Facebook. Y termina preguntándose con ironía, un traficante que no es de fiar, ¿hacia dónde vamos? Claro, ¿dónde vamos? Eso es verdad. ¿Qué va a ser? Ya, ¿qué va a ser lo siguiente? Si no me puedo fiar de mi camello, ¿de quién me puedo fiar yo? Mientras su camello te fíe. El resto de... o sea, ¿a dónde va el mundo? Claro. Caos y destrucción. Bueno, no, o sea, solidaridad con esta persona, ¿verdad? Totalmente. Te has dejado tus dineros en un producto y no viene bien. Yo me imagino abriendo el paquetito. Y probando el pan. Ay, Dios mío. ¿Esto es azúcar? Venga, nada, vamos para allá. MySpace perdió en una migración de servidores los archivos subidos durante más de una década. Vaya. Se marcó un Santi. Se marcó un yo. La música e imágenes subidas por sus usuarios entre 2003 y 2015 se perdió para siempre, como las rimas en la lluvia, y no hay forma de recuperarlas según la web. Como hay tú quien decías, toquete para tener una empresa de estas, porque si lo haces tú en tu casa hoy no he hecho copia de seguridad. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Todos somos hijos de Dios. Pero es una empresa que se dedica a contener archivos de música y fotos de tus usuarios. ¿Alguien sigue en MySpace? No, bueno. Después de ahora menos, yo creo. Pero, ¿sabes? Yo me imagino la cena como pensando, estamos migrando, y de repente una persona que dijo, no. Y todo fuera. No. Sí. Es que ahí hubo un no, pero vamos. No. Muy largo. Seguro. Pues nada, ya no podéis entrar en MySpace. No, hombre, sí, no puedes entrar, pero la música de tus artistas favoritos de 2003 a 2015 no está. Ah, pero vale. O sea, de los que no eran mis favoritos, sí siguen estando. Seguramente sí. Vale. ¿Por qué siempre me toca ser la parca, tío? Porque antes, antaño le tocaba a James. Entonces, estoy de acuerdo con esto. Y entre nosotros tres, así, entre tú y yo. Es la nueva. Lleves más de un año. Lo voy a contar porque en realidad esta noticia os la pasé yo, así que. Venga. Pues fallece a los 72 años el cantante Camilo VI, que yo siempre le había escrito como Camilo VI, porque pensaba que era de 6. Bueno, en fin. Ah, perdón. Que no. Si es que tú lo habías escrito bien y yo lo he cambiado. Ah. Vale, perdón. Camilo VI, ahora luego vendrá Camilo VII. Exacto, siempre en la vanguardia. Me ha hecho gracia porque he ido a corregirlo y he puesto Camilo VI. Que se ha muerto alguien. Ya no puedes visitar la página de MySpace de Camilo VI. Ya no puedes. Vaya. La casualidad. Bueno, aunque nuestra generación ya le conoció prácticamente retirado y mucha gente lo considera un friki por la canción de Mola Mazo, aunque en realidad esa canción tiene más historia de lo que la gente se cree. La gente se lo tomó como un meme y en realidad la canción se la había escrito No sé si era un sobrino o su hijo que había escrito él la letra, y como a Camilo VI le sobra la pasta y le da igual lo que diga la gente, pues cogió y la cantó en honor a su hijo, porque era su hijo el que había hecho la canción, y dice, pues yo voy a cantar la canción de mi hijo, a tomar. Sigue pareciéndome una fricada. Es una fricada, pero lo comió por los servicios, ¿sabes? Que yo tengo ahora también la pasta y la fama de Camilo VI y me toca un poquillo las gónadas, ¿sabéis? Pero vaya, no olvidemos que aunque hizo fricadas como esta, no podemos olvidar que hizo un Jesucristo Superstar, del que hay muy poca cosa grabada. Cuando se le fue a hacer el homenaje por la tele, y eso lo fueron contando, que apenas hay grabaciones de cuando hizo de Jesucristo Superstar. Vale. Pero bueno. La versión que se hizo en España es que es casi mejor, incluso casi, que la de Estados Unidos. Y de esta burra no me bajo, ¿eh? No, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, todo el mundo sabe que Camilo VI va a ser recordado por canciones como Algo de mí y la canción que más suena en todos los karaokes a las 2 de la mañana. Vivir así es morir de amor. ¿Quién no ha cantado eso en una boda? ¿Pero quién no ha cantado esta canción con un cubata en la mano? Es que hay dos canciones de karaoke. O sea, sí. Mi gran noche de Rafael y Vivir así es morir de amor de Camilo VI. O sea, es que a partir de ahí ya lo que tú cantes en el karaoke queda igual, no importa. De hecho, cuando abren los karaokes, enchufas la máquina y directamente ya vienen esas dos canciones. Claro. El resto eso lo tienes que meter. El resto te tienes que bajar del caza. DLC. MySpace. Del caza, chaval, madre mía. Esta ya en los sucesos. El pasado 10 de septiembre fue la keynote de Apple Event de este año. ¿Quién tiene iPhone aquí o Apple o algo? Yo. ¿Quién tiene aquí? Tengo un iPhone y un iPad. Anda, joder, tienes el doble... El combo. Es como Wombo. La doble I. La compañía... La compañía presentó el nuevo iPhone 11, ahora, con más cámaras y modo selfie en cámara lenta. Parece una vitrocerámica, de verdad. Lo he visto hoy en la tienda lo miras, es una vitrocerámica. El nuevo iPad con pantalla más grande, ya porque claro, ya... Boom. Sentido más pequeño que tendría. El nuevo Apple Watch, y también hablaron de su nueva plataforma de streaming Apple TV Plus a un precio de 4,99€ al mes. Y hoy, creo que hoy o ayer, estrenaron la plataforma de juegos arcade. Sí, la arcade. Eso no lo puedo. A ver qué tal está. Y nada, pues eso, que tengo la plataforma de televisión también, Apple, ya, total. Sí, entre Disney y demás. La plataforma y un año gratis al comprar cualquiera de sus productos. Ah, hombre, normal. De hecho, que tendría que regalar 10. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que el Apple Arcade, que es lo de los juegos, es 5€ al mes en el plan familiar. En el plan familiar puede haber hasta 4 personas. Y solo pagas 5€ al mes para que 4 personas tengan juegos. Pero son juegos que no quiero menospreciar, no quiero yo menospreciar los juegos de móvil. Pero 5 entre 4, ¿a cuánto sale al mes? Pues no me hagas por 1,25. Pero y por 1,25€ al mes. No, ¿sabes lo que me jode? Juegos sin anuncios. No, claro, yo voy a hablar de Apple TV Plus. ¿Sabes lo que me fastidia? Que tenemos demasiadas plataformas de streaming. Me toca los huevos. Yo solamente me voy a comprar Disney Plus. Es que lo demás me da igual. Es que en Disney Plus tengo National Geographic, Los Simpsons y todas las películas de Disney. Es que no necesito nada más en mi vida. Yo creo que el futuro, si no es ya, es que las, yo qué sé, que Movistar, las compañías de internet te hagan packs. En plan, tienes Netflix y HBO por 10 con no sé cuántos. Y esas cosas. Sí, seguramente. De hecho, Vodafone creo que ya lo hace con Netflix y HBO. Es que es así. Me parece. Porque todas. Ayer se presentó otra y no me acuerdo qué. ¿De Warner puede ser? Da igual. Disney Plus. ¿Hay que más da? Si está Disney Plus, lo demás da igual. Puedo ver Tiana y el sapo 200 veces. Y cuando termine, ponerla otra vez. Tiana y el sapo. Es una película muy menospreciada por la crítica y os digo yo que es un peliculón. Os lo digo. Si sale un sapo. Y sale Tiana. ¿Barragán sale o qué? Sale. Y sale el de viaje con nosotros. ¿Cómo se llama este tío? Creo que me acuerdo. Willy Ford. Pues ese. Ese tío hace la voz de uno de los personajes y canta y todo. Y es como fantástico. Es fantástica esa película, de verdad. Y ya está. Y dicho esto, pasamos a la siguiente noticia. Se confirma que Arnold Schwarzenegger participará en Kung Fury 2. ¡Bravo! Sí. Sí, sí, ya era hora. Se han podido ver las primeras imágenes del actor en compañía del director David Sandberg, David Sandberg era el que hacía de Kung Fury en la primera, y supongo que lo va a hacer en la segunda. Spoiler. Y eso, el actor austriaco se une así a otros nombres como Alexandra Sipp o Michael Fassbender. Que por cierto, ojo, Michael Fassbender, ¿eh? Es un nombre muy épico ese, ¿eh? Vaya reparto va a tener Kung Fury. Y Debbie Hasselhoff. Y Debbie Hasselhoff va a poner voz a un personaje. Creo que va a ser. Es que ya hizo la banda sonora. Y ya hizo la banda sonora de Kung Fury 1. Sí. Sí, que temazo. Ya lo pusimos aquí en el programa una vez. Sí. Maravilla. Con que sea la mitad de guay que el corto, la película va a ser la mejor película de esto. ¿Pero va a ser gratis también? No lo sé, ahí no llego. Yo creo que si ya tienes a Michael Fassbender, a Arnold Schwarzenegger, yo creo que no. Igual hacer un crowdfunding o algo, que todo puede ser. Que si hacen un crowdfunding se forran, también te digo, Sí. Ya. No sé. Así que ya sabéis, ya tenemos Kung Fury 2, que se está rodando desde julio de este año. Muy bien. No sabemos cuándo se estrena, pero ahí se está rodando. Estaremos atentos. Pues esto es una buena noticia, yo creo, A ver, Selecta Visión pondrá a la venta Dragon Ball en Blu-ray. ¡Puma! Ojo, Pero Dragon Ball ni Z ni Zeto. Dragon Ball la buena. La de cuando es pequeño Goku. Y se lanzará en formato 4 tercios y respetando el doblaje original de los 90. ¡Puma! Ojo, es una buena noticia, Aquí está la cosa, claro. Supongo que en el Blu-ray está el doblaje de el euskera, el catalán, el gallego, el castellano. Eso puede ser la leche, Ojalá sí, ya nadie va a dar por culo, lo voy a decir ya. Voy a bajar la música y todo. Nadie va a dar por culo con los doblajes. Eso es verdad. Que son muy pesados. A llorar a la llorería, ¿sabes qué os digo? Madre mía, qué pesar la gente. En euskera era mucho mejor. En castellano, mucho mejor. Dice onda vital. Pesados. Pues cada uno le gusta el que escuchó cuando era pequeño. Es que me cago en la puta. Y esto saldrá pues para el 27 de noviembre. O sea que va a ser un buen regalo para Navidades. Oh yeah. Y 60 eurillos. 60 eurillos, la primera caja. 28 episodios. Bueno, no está mal, ¿no? Bueno. ¿Cuántos episodios? Bueno, depende, ¿cuántos episodios era Dragon Ball? Ciento y pico, 152. ¿No? Joder, pues. Pues igual hay tres cajas, ¿no? Ojo, y cuatro. Son 6-7 cajas. Ojo, Que sean 7 cajas como las de Dragon. Pues estaría guapísimo eso, ¿eh? Que cada caja fuera una bola. Y lo bueno es que tendrán portadas exclusivas para España. Sí, he visto la portada, está bastante chula. Chula, sí, como los cómics. Los cómics de Planeta Agostini. Pues estaremos atentos, que lo mismo que hay para Reyes. Hombre, Dragon Ball en nuestros corazones siempre. Siempre. Nuestra generación me cago. Sacpatín, pero volente. ¿Ves? Ya viene alguien a decir que es mucho mejor el corpetín. Yo no he dicho nada, es que yo lo vi en catalán, entonces yo no sé en catalán las cosas. A mí me gustan más las canciones en catalán, es decir. Bueno, pues, continuamos. ¿A qué no sabéis? Es que es la buenísimo. Es que la última noticia. Ni siquiera está en el Esta ni siquiera está. ¿Sabéis lo que pasa cuando internet se pasa a internet? Que un montón de colgados van corriendo como Naruto hacia el área 51. Esto es que la historia de esto es complicada. Sí. Esto nació como un grupo de Facebook, ¿no? Sí, o sea, esto era el típico grupo chorra de si vamos todos corriendo hacia el área 51, no nos podrán hacer nada y podremos ver qué hay por fin dentro de las instalaciones. No nos podrán hacer nada. Claro, entonces la bola se hizo grande. Muy grande, hasta el punto de que se ha hecho realidad. Y ayer... En el evento había como 2 millones de personas que decían que iban sí a ir. Sí que sí, pero que decía hasta que Keanu Reeves decía que iba a ir y todo. Y digo, si va Keanu Reeves, ojo, cuidado, igual hay aliens ahí dentro. Y no dispare a nadie, por favor. Por favor. Total, que ayer fue el día. Ayer día 20 de septiembre, fue el día que fueron todos. Es que es fuertísimo. Se hizo un streaming en Estados Unidos, y Marca, el diario Marca, hizo un streaming en castellano para cubrir la noticia. Digo, internet se está pasando. Sí. Internet está en tu stop, por favor. Yo creo que hemos llegado al techo ya, Es que ya. He visto imágenes de un briefing de un militar explicando cómo corre Naruto a otro militar. Claro, es que imagínate. Claro, es que lo que estaba viendo antes en Twitter, digo, tú esto, pensad que ahora hay un señor en el Pentágono explicándole a un grupo de señores qué es correr como Naruto. ¿Qué es Naruto y qué es correr como Naruto? Ahora sí, ayer, haciendo un informe por escrito para mandarlo en Burofax a la Casa Blanca. Señor Ramírez, hágame el informe. Bueno, pues ayer nos dejaron unas imágenes maravillosas. Si podéis verlas, yo las recomiendo. Se hicieron coberturas en directos. Se hicieron coberturas en directo por la tele. Entonces hay periodistas ahí en el sitio y de vez en cuando se ve alguno corriendo como Naruto por detrás, que es como, mira, de verdad, what a time to be alive, ya era hora de que esto ocurriera. Sí, sí. Estamos viviendo la mejor época de la historia, directamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, fueron con los típicos disfraces estos que son hinchables. Sí. Bueno, pues hay un disfraz hinchable, que es un alien que te está abrazando, entonces tus piernas son las piernas del alien y hay unas piernecillas así que colgando, entonces el tío iba corriendo como Naruto y con el alien cogiéndolo. Y está haciendo como que iba a entrar en el área 51. De todas formas, el ejército americano lo dejó bien claro para que esto no se fuera de madre. Abrirían fuego en el momento en el que alguien entrara en la base militar. Entonces, pues hubo el salseíto fuera, en plan, hacemos la tonto, jiji, jaja, pero aquí nadie entra porque no queremos perder la vida porque los americanos saben que... Claro. Fueron gente, me hizo mucha gracia, muchas fotos de gente con el típico gorro de papel albal. De verdad, es que en serio, es que cuantas más imágenes veo, hay algunas que son fake, cuidado con eso. Hay algunas que son fake, pero si sabes rebuscar, encuentras las buenas y es que es contenido de calidad para Tumblr durante meses. Para hacer memes. Pues ya ves, pues eso, que internet, pasamos a internet. El gran logro de los millennials. Bravo. ¿Dónde está el techo de esto? Bravo, bravo. Bravo. Y con esto creo que podemos terminar las noticias. Sí, sí, sí. Hoy os traigo una canción, chicos, un temazo. Durante estos 6 meses, es que no he parado de escucharlo. Temazo, ¿eh? Temazo, y con trompetas, ahí en plan ska. Bueno, un temazo. Que es una canción infantil. Oh. Porque el giro, ¿eh? Madre, mi vida ahora mismo es que es un capítulo de los Teletubbies. Qué bonito. Infinito. Google. Así que he dicho, no quiero ser el único que sufra, voy a ponerle la canción favorita de mi chiquillo. Para que sufráis vosotros. A las oyentes y los oyentes de Radio Semmermac. Por favor, estamos. Que no sea Baby Shark. Vais a flipar. Dale. Johnny. Yes, papá. Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open wide. Johnny. Ice cream. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open wide. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando. ¡Ha vuelto! Perdidos en Melma. Y por fin vamos a la sección principal, que ya era hora de que hiciéramos esta sección, porque Santi ha dado mucha la turra con esta cosa que vamos a hablar hoy. De Turrest. Voy a explicarlo bien. Porque ¿de dónde vienen los 10 juegos por los que te comprarías una consola? Eso es, porque hay gente que no ve los directos de Twitch. Por cierto, twitch.tv/santiagón. No hagas spam si no lo vas a hacer directo, tío. Es que, de verdad. Hay gente que no sigue los directos y no sabe que yo suelo decir, y esto es verdad, chupito, que si algo me enseña Nintendo, y esto es verdad, es que hasta que no haya 10 juegos que me interesen de una consola, no me intereso por comprarla. Anda. Me pasó con la Nintendo 64, que me la compré por el Ocarina of Time, y solo tengo el Ocarina of Time, el GoldenEye y el Mario 64. Y bueno, luego me compré el Lilith Wars y uno de fútbol. Ya van 5, ¿eh? Pues van 5, pero el de fútbol, por ejemplo, ahí sobra. No, ¿por qué? Bueno, da igual. Me lo enseñé a Nintendo porque es que me ha pasado solo con consola Nintendo. Y la Wii. La Wii me la compré por el Monster Hunter 3. Anda. Pero luego, menos mal, porque dije, tengo ahí un aparato sin juegos. Entonces empecé a investigar y ya tengo, pues a lo mejor tengo 20, 25 juegos que están muy bien. Joder. Entonces es eso, hasta que no hay 10 juegos que tenga una consola, es que ni me interesa en comprarla. Y desde que anunciaron la Switch, lo he dicho, que prácticamente cada vez que hablo de la Switch lo digo, que es que hasta que no tenga 10 juegos no me interesa en comprarla. Y ahora sí. Y estamos cerca de esto. Oh, increíble. Se acerca. Estamos cerca. Entonces, Kibou propuso. ¿Qué propusiste para este programa? Pues hacer una lista de 10 juegos que por los que comprarte una consola. Que ahí cada uno va a hablar de una consola y va a decir los 10 juegos que cree que pueden ser interesantes para comprarse esa consola. Menos Nevesu, que va a hablar de una consola que, y de 10 juegos. No vas a decir cuál. yo voy a hacer lo que me dé la gana. Una cosa voy a decir. ¿Qué va a llegar antes? ¿El gobierno en España o los 10 juegos de Switch? Pues espero que los 10 juegos. No, qué cojones, espero que el gobierno de España. ¿Seguro? No sé yo, ¿eh? Cada cosa ahí complicada. No te va a entretener igual. Eso es verdad. Bueno, o sí. Descárgate el gran juego de gobernar en España. DLCs. Pues mira, vamos a empezar. Los 10 juegos por los que me compraría una Switch. Porque vamos a el elefante de la habitación, ¿eh? Venga. La Switch. Venga. Lo que siempre digo, los 10 juegos de Switch. Pues ya casi 10 juegos. Para que se calle ya, que lo cuente y ya lo tiene que contar más. De una puta vez. Y para que Nintendo te mande una Switch con estos 10 juegos. Para llegar a 10 juegos, señora de Nintendo, mándenos 3 Switch, porque Nevesu ya tiene una. Señor. Pero yo creo una Lite, que es muy bonita la amarilla, bueno, vale, y la azul de Lite. Mándenos 3 Switch de verdad y una Lite. Miyamoto, que nos está escuchando. Porque es fan del programa. Miyamoto. Que es fan del programa y nos escucha. Shigeru. Nos escucha, sí. Gallo. Crack, figura. Venga, dos. Una para Kibou, una para mí, una para los oyentes. Exacto. Y la Lite para Nevesu. Yeah. Cuéntanos. Que eso, que por fin, para llegar a 10 juegos he metido algunos que no han salido todavía. Anda, fíjate que es muy triste. Pero van a salir. Algunos son varios. Varios juegos. Algunos son la mitad. Y más de la mitad. Algunos son la mitad. Lo malo de todo es que no sabes cómo van a salir. De promesas que vive el hombre. Bueno, eso dijo Pablo Iglesias. Así que vamos a empezar a hablar de los 10 juegos por los que me compraría... Por fin. Una Switch. Una Nintendo Switch. Increíble, qué momento. Me estoy emocionando ahora mismo. El quinto te sorprenderá. El primer juego, y este es obvio, es clave, es Super Mario Odyssey. Hombre, por supuesto. No existe Super Mario malo, y eso lo pensé con la Nintendo 64, y me lo compré, y es un gran Super Mario. Y con la Wii me compré los dos Galaxies. No hay Super Mario y no malo. No se ha tocado ni con juegazos, un palo. Unos juegazos. Es que, sé que esto va a influir porque cuando juegues te vas a esperar un juegazo y va a ser verdad, pero son un juegazo los dos, así que no te preocupes por eso. No, pero hay una cosa que también digo siempre, es que Nintendo hace las cosas bien, con cariño. Eso es verdad. Eso es así. Y oye, un Super Mario, no, si lo haces sin cariño, o sea, es imposible. Así que es un juegazo. Yo he estado mirándolo y es un juegazo. Nevesu, ¿qué tal está? El Odyssey. Sí. Pues creo que... No sé si Rubén tiene ya todas las lunas o spoiler. Le quedará poco. Bueno, pues spoiler, en vez de coger estrellas, coger lunas. Vaya, fin. Bueno, ya no hace falta que me lo compre. Claro, este es un detalle que no necesitamos. Bueno, a mí me gustó mucho el juego. O sea, además puedes jugar en multi, local. No es multijugador como tal, porque manejas otro personaje, pero que no se mueve igual que Mario. Pero vaya, es como... Es que claro, te voy a decir, es como en el Mario Galaxy. Pero sí, como no lo has jugado... En el Galaxy, en el Galaxy uno manejaba a Mario y otro manejaba un puntero. Sí. Pues en este han mejorado ese puntero. Pero vale. Hace un poquillo de ayuda, por si juegas con un chavalín... Qué triste pues... ser un puntero, ¿eh? Sí. Es que no eras un puntero, eras una estrella. ¿Qué les costaba, hijos de una llena, qué les costaba meter a Luigi en el Galaxy? Nunca. No, sí se puede. Mario Verde nunca. Sí se puede jugar con Luigi. Lo digo en el Galaxy. Sí. Hay un... spoiler. En el 2, creo. ¿Qué les costaba meter a los dos a la vez? No lo sé. Pues se ve que eres mucho. Bueno, pues eso, el primer juego es un Super Mario Odyssey, que le tengo muchas ganas, tiene grandes puntuaciones y he estado viendo algunos vídeos, de hecho vi jugar a Neves, ¿no? A su señor marido, y me gustó bastante. Sí. Me recuerda a Mario 64. Muy bien. Y la banda sonora, fantasía. Telita. Venga, el segundo juego, por el que me compraría... una Nintendo Switch, y acaba de salir hace muy poquito, de hecho no sé si ayer. Es, cuando esto lo puse en el guión, esto era una promesa, The Legend of Zelda Link's Awakening, porque no lo jugué en Game Boy. En Game Boy, yo en mi época en la Game Boy, tenía juegos los que me traía mi tío. yo ni siquiera decía, quiero ir, no, a mí lo que me traigan. Yo tenía un juego de hockey, tenía un juego, pero nunca tuve el Super Mario, o sea, perdón, el de Nintendo Zelda Link's Awakening, y tengo entendido que es un juegarraco. Eso dicen. Dicen que es más parecido al Into the Past que al de NES, que sería lo lógico, porque la Game Boy tiene la potencia de una NES, un poquito menos incluso, diría yo, vamos, digo yo. Y pero además dicen que es bonito. Claro, y es que además le han dado un lavado de cara al juego. Que a mucha gente no le gusta, a mí me parece chulísimo. Es precioso. O sea, mira, chulísimo. Tengo un mensaje para la gente que no le gusta la estética del nuevo Zelda. A llorar a la llorería. A llorar. Tengo un mensaje. para gustos colores. Para gustos colores. Son como los pinipón. Sí, pero a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Uh-huh. Y eso, y poder jugarlo por fin, nuevo. Nuevo, sí, es un remake. Es que los remakes, yo siempre estaré a favor de los remakes, porque hay gente que no pudo conocer un juego en su momento y pues qué mejor que conocerlo con la consola que tiene ahora el chiquillo. Bueno, el tercer juego por el que me compraría una Nintendo Switch, creo, y esto lo he metido pensando que creo que me gustaría, es Astral Chain. Tiene buena pinta. Porque es de los creadores de Bayonetta. Bayonetta me gustó mucho. Platinum siempre está ahí. Me alegra que digas este juego, lo tengo en la mano ahora mismo. Bien, ¿y qué tal? ¿Está bien? Pues es muy grande, porque es la edición coleccionista. Joder. Porque Rubén solo compra ediciones coleccionistas de juegos, claro, ¿vale? Sí. Porque es un señor con dinero. Porque tiene ya poder adquisitivo y puede hacerlo. Yo también lo haría, no os voy a negar. Y aún no lo he abierto. Entonces no te puedo decir qué tal está el juego. Es bonito por fuera. La caja es bonita. Vale, tiene poder adquisitivo y tiene sitio en casa. Suficiente. Claro, bueno, eso no tanto. O sea, pero él no pierde la esperanza. Podría ser, cree que sí. Una cosa. Rubén podría ser Batman. Podemos preguntarle. Rubén, eres Batman. Bueno. Astral Chain, juego de acción y de investigación policial. Porque tiene una parte que es de investigación policial. Que no sé, que yo creo que es un juego que merece la pena en la Switch. Y es solo ha salido en esta consola. Así que es uno de los que merece la pena y por los que me compraría una Switch. Todo esto que estoy diciendo es autoconvencerme, Santi. Además, también permite jugar dos jugadores y está viéndonos un puntero. Eres otro personaje. Es otro personaje que pega también. Es un detalle. Es un detalle. Eres Luigi. Eres el Mario Verde. ¿Te imaginas a Luigi en Astral Chain? Bueno, el cuarto juego que te sorprenderá. ¿No? He dicho cuarto o quinto. El cuarto juego no te sorprenderá. El cuarto juego por el que me compraría una Switch es Sniper Clips. Hostia. Juegazo. Este otro lo puedes comprar si te compras la Lite. Claro. Es que la Lite tiene sus problemas. Ten cuidado, Hombre, la Lite te tienes que comprar otros mandos, aparte. Claro, entonces para eso te compras una Switch normal. Sí, claro. Yo por eso he dicho, yo para mí la Lite, porque aquí hay mandos. En esta casa, otra cosa no, pero mandos de la Switch. Y Sniper Clips es un juego... a ver... Se juega en cooperativo. Solo se puede jugar en cooperativo, ¿no? ¿No es eso? ¿O creo. ¿A un player se puede jugar? Ru. ¿El Sniper Clip se puede jugar una persona solo? ¿O obligatoriamente tienen que ser dos? Estoy preguntándole al experto. Ya. Está dudando. Bueno. No se acuerda. El caso, yo por favor, ponedlo en los comentarios. Yo solo lo he visto jugando en cooperativo. Y eso es, son puzzles, son, son dos piezas que se pueden cortar la una a la otra, ¿vale? Se pueden cortar y hacer formas. Entonces tienes que llegar a cierta forma para pasarte el nivel, más o menos, ¿vale? Así como muy bueno, has grosso. Visto jugar y ha jugado. He jugado, Casi me lo he pasado. ¡Hostia! Te llegas a quedar media hora más en el bar y te lo pasas. Y me lo paso. Y me gustó mucho porque me parece súper original como juego, súper original. Como juego de puzzles, que es un puzzle que hay que cooperar. Y porque yo ahora tengo un chiquillo. Y me parece un juego que si le interesan los videojuegos podría molar para meterle poco a poco en el mundillo. Si le interesa, si no, pues pues juego yo solo. Y ya está. Llamo al vecino y juego con el vecino. El quinto juego que este sí que te sorprenderá. Este sí que sí. Este sí. Es Golf Story. Ojo. Que es... No sabía ni que este juego existía. Es un juego agarraco. Es un RPG. Es de los creadores del Mario Golf de Game Boy Color. ¿Vale? Pues que era un RPG de golf, ¿vale? He de decirlo ya. Pues han hecho un juego que se llama Golf Story, que es un RPG en el que tienes que jugar al golf. Anda. Y pues, oye, es un RPG sin combates por turnos. O sea, puede ser RPG perfecto y jugando al golf. Puede ser RPG perfecto. De la historia, el mejor de la historia. Me gusta el juego de ver. Sí. Y es exclusivo de Nintendo Switch. Por eso es un juego que me merece la pena para comprar la Switch. Como no se nota nada que me estoy autoconvenciendo. No. El sexto juego, antes ha dicho Bayonetta. Pues Bayonetta 3, creo que va a ser exclusivo también, ¿no? Sí, que no ha salido todavía. I think yes. Que no ha salido no todavía. Salió, y no he jugado al 2, también hay que decirlo. Lo tengo ahí, mira, lo estoy mirando. Qué bonito es. Lo tengo ahí y no he jugado al 2 todavía. Pero bueno, sé que el 1 me encantó. Así que aunque sea la mitad de la mitad. De la mitad. El 1. Sé que me va a gustar el Bayonetta 3. ¿Al 2 así has que jugado? Si es exclusivo. Al 2 no he jugado todavía. ¿No? ¿Pero lo tienes? Lo tengo. Ah, vale. Pero si no te lo dejo. Yo no, lo tengo. Que eso, que con que sea la mitad de la mitad de bueno que el primero, que me encantó. Sé que este Bayonetta 3 me va a gustar. Pues una cosa, otro juego de Platinum. Una cosa te voy a decir. Dime. El 2 es mil veces mejor que el 1. Pues mejor me lo pones. Con que sea la mitad de bueno que el 2. Pues será 500 veces mejor que uno. Más. Entramos en el territorio de las promesas con Bayonetta 3. Y seguimos con el siguiente, que es Metroid Prime 4. Ojo, y aquí voy a hacer... Gran diapositiva. Exacto, voy a hacer un disclaimer. Bayonetta 3 también disclaimer. Es una diapositiva. También por sí. El momento. No, no, es un pequeño vídeo. No. Un disclaimer. No he jugado a los Metroid Prime. Anda. Fuera. Yo sí, pero vamos. Es broma, yo tampoco. Los conozco desde que salieron. De hecho los probé en Wii. Y me gustaron bastante. Y de hecho me gustaba manejarlo con Wii, con el mando de la Wii. Sí, o sea, FPS con el mando ese está bien. Y aquí va a entrar el Santi un poco así coleccionista. Los Metroid Prime se han puesto por las nubes. Sí, ¿no? O sea, es imposible comprar un Metroid Prime. Pues yo tengo uno. Imposible. Qué tío. Pues mira, a ver, porque igual... Eso? No sé, pero se han puesto por las nubes. Entonces, yo digo, el día que salga Metroid Prime 4, aunque no tenga la Switch, me lo compro. Pero no entiendo el por qué se han puesto por las nubes. Porque está la versión de GameCube, la versión de Wii, la versión de... Creo que pues, en... Bueno, pero, imagino que cuanto más claro, antigua sea la consola, no, más no, caro no, será. No, es la versión que yo suelo mirar, que es la del Metroid Prime Trilogy de Wii. Que ya va, esa ya va por las tres cifras gordas, ¿eh? Sí, ¿no? sí. Así luego, que luego voy a hablar con Rubén. He decidido que los tres primeros los voy a jugar emulándolos y el cuarto en la Nintendo Switch. Cuando tenga tiempo de jugar, que es que sin padres, es que aquí quiero engañar. Mira, bueno. Periodismo de investigación, un momento, por favor. A ver, eBay.com. El Metroid Prime de la GameCube, en PAL español, cuesta 25 pavos. Y estoy viendo. Cómpramelo, papá. Cómpramelo. Se lo tengo yo. Y el. Pues regálamelo. Y el. A ver, el Trilogy no lo encuentro, ¿ves? Ah, sí, el Trilogy. Es que 56 pavos. El Metroid Prime Trilogy. ¿Sí? Sí. 9 pavos de gastos de envío. 70 euros, venga. Muy caro, tío. Oh, que son muchos euros. Sí, sí. Son. Si muchos me compro euros. Metroid Prime Trilogy, no me puedo comprar la Nintendo Switch. Y aquí hemos venido a hablar de la Nintendo Switch. Venga, otro juego que ya sería él, ya no sé por cuál voy. He dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues el octavo juego por el que me compraría la Nintendo Switch y seguimos en el territorio de los sueños y las promesas. Exacto. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Pero por lo menos de este ha salido. Nueva postura, si tú no te has pasado ni el primero, tío. Ahí iba a decir, otro disclaimer. No me he pasado el primero. Con un pitido. No me lo he pasado, me gusta mucho. Y es que no impide que me encante ese juego. Sí, sí. No haberme lo pasado. Te lo puedes tomar como, te lo puedes tomar como el Euro Truck Simulator. Claro. El Zelda Breath of the Wild. Me parece flipante ese juego. Es que me parece flipante, es que no es coña. Pero nunca he conseguido terminarlo, no, es que no soy incapaz de seguir. ¿Qué te lías, tío, Me lío. Veo un gusanito en el... Mira el gusanito. Pero ¿y cómo pudiste hacerlo en el Red Dead de Redemption 2? Porque la historia es muy interesante. No. Esa es buena, ¿ves? Y aquí... Es que no quiero asustar aquí, Bob, porque, bueno, da igual. Y porque iba a ser padre, entonces me lo tomé con prisa. Quiero terminar que no voy a tener tiempo. Y eso, porque en The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, que se ve un vídeo que probablemente me haya comido algún spoiler del 1. Que van cero spoilers. Sí. Y mola porque tengo la esperanza de poder jugar por fin con Zelda en un The Legend of Zelda. Sí, tiene pinta. Aunque sí. Al menos seguro que le ponen modo dos jugadores. Sí, sí, tengo la esperanza de que modo, pueda modo ser puntero. Zelda, y que supongo que perderá la voz. Sí, Zelda perderá la Link. Voz. O no, porque mira, tú puede siempre ser... tienes que llevar a alguien que haga. Pero puede ser como en BioShock Infinite. Ah, como con Elizabeth. Claro. No, pero preferiría manejarla yo. Bueno, da igual. Coge tú. El noveno y de momento último. Que tampoco ha salido. Último, que no llevan 10, ¿eh? Noveno y último juego que voy a decir que no ha salido. Y no sé si es exclusivo, ojo. El Panzer Dragoon, el remake del Panzer Dragoon. Panzer Dragoon es un juego que salió en el 96, ¿puede Hostia. Ser? Hostia, no sé, no soy tan viejo. En la Sega Saturn, yo tenía una PlayStation. Y yo no tenía una Sega Saturn. Y yo veía ese juego de Sega Saturn. Nadie ha tenido una Sega Saturn. No, no conozco a nadie que tuviese una Sega Saturn. Yo tampoco, macho. A nadie. Con nadie. Mira, me cago en la mar. O sea, sí, se vendió mucho en España, hay mucha gente que la tuvo, tal, bla, bla, bla, bla, pero yo en persona no conozco a nadie que la haya tenido. Es toda una conspiración judeo-masónica. Y es un juego que, pues, realmente es un shooter on rails. O sea, es un de estos que tú disparas a la pantalla y la pantalla se mueve sola de un sitio a otro. Más o menos es eso. Viene a ser eso, ese juego, ¿vale? Pero, joder, es que es muy bonito. Y como lo van a hacer un remake, va a ser más bonito aún, porque los gráficos van a ser más bonitos. Lo que no sé si es remake del primero y del segundo o solo del primero. Yo creo que ahora sí. Dos. Sea lo que sea, me lo quiero comprar. Espero que salga en Nintendo Switch para poder comprar una Nintendo Switch. Bueno, de hecho está anunciado para Switch, no está anunciado para el resto. No se sabe si es. Pero vas a esperar hasta el 2023 que salga, por ejemplo, en Metroid Prime 4 a comprarte la consola. Pues sí. 2024 estamos hablando, ¿eh? Para la comunión, sí, sí. Para la comunión del chiquillo. Exacto, al chiquillo. Que lo juegue el chiquillo. Y ya está, esos son 9 juegos de los 10 que me compraría para poder comprarme una Nintendo Switch. Y he puesto un décimo. Pero es que este no sé si lo un quiero. Un décimo para tener dinero, para que te toque un décimo. Claro, puse un décimo lo tenía. Puse un décimo en plan diciendo, para cerrar el círculo, coño, que sean 10. Y puse algún Pokémon, porque yo nunca he jugado un Pokémon y es que no creo que vaya a jugar nunca. De hecho, es que ya a ti, si te recomiendo alguno, te recomendaría uno, el que ha salido por ahora para el Let's Go, para la Switch, sí, el Let's Go. Esto lo hablé contigo un día. Sí. Que es un juego que es para gente que no ha jugado Pokémon. No, pero es una buena introducción, porque ten en cuenta que Pokémon es un RPG complicado de nariz. A ver, se puede complicar hasta lo que tú quieras. Porque yo, por ejemplo, yo juego al Pokémon, cojo los Pokémon que a mí me gusta que sean bonitos. Es mi estrategia. Los Pokémon que sean bonitos. Los cheto, me paso la liga y ya para mí se acaba Pokémon. Luego hay gente. ¿Es que sigue? Es que no. Bueno, además. Claro, luego hay gente que dice: pues yo voy a completar toda la Pokédex. O yo voy a coger un Pokémon que tenga estadísticas de no sé qué, las más altas. Mira, pues yo paso, ¿sabes qué te digo? Me paso la liga, me paso al Pokémon. A tomar por saco. Mucho te tiene que gustar Pokémon para hacer. Claro, eso. Entonces el Pokémon se puede complicar lo que tú quieras. O más. Entonces, Pokémon, hay dos, ¿no? Está el Pokémon Espada este. Bueno, el Pokémon Espada y Escudo, que es el que va a salir ahora. que sí, ah, que no, es un Pokémon clásico. No, creo que no ha salido aún. No me consta que haya salido, si no lo tendríamos por aquí ya. Y el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Exactamente. Ese sí, ese además se sincroniza con el Pokémon GO. Flipas. Entonces, los Pokémon del Pokémon GO, no todos, son los de primera generación, creo. Los que tú hayas capturado los puedes pasar al juego. En plan, tú tienes el único Pokémon que he jugado, el Pokémon GO. Pues ese, pues tú tienes ahí un Pikachu de la leche y dices, pues lo meto en el Pokémon y tengo a mi Pikachu que yo he cogido y ahora lo tengo aquí. Tampoco jugué tanto. y ahí es la fantasía. De hecho, la gente le está poniendo muchas trabas al Pokémon y Espada, el Escudo y la Espada, porque dice, no, es que ahora haces de cooking mama porque tienes que hacerle comida a los Pokémon y los tienes que vestir, los tienes que cuidar, y es como, a ver. Más cosas que tienes que hacer. Que es como, ¿por qué eso es un problema? ¿Vale? En el Let's Go Pikachu y en el Let's Go Eevee hay una parte en la que tú tienes que acariciar a tu Pokémon para que el vínculo sea más fuerte y te haga caso. A mí eso me parece fantástico, porque es lo más cerca. Le acabas de dar 3 puntos a ese juego, ¿eh? Es que porque si algo hice en Red Dead Redemption 2, llevo, me voy a acariciar a Panchito. Oye, Panchito, te echo de menos. Qué bonito. Es que es así, es como la gente veía un problema donde yo estoy viendo algo magnífico, que es, puedo acariciar a Pikachu, que es lo más cerca que voy a estar de acariciarlo de verdad. Pues acariciar a Pikachu es otra de las razones para comprarse la Nintendo Switch. Así que voy a hacer un pequeño resumen de los 10 juegos. Creo que hagáis después de cada uno. Ok. Super Mario Odyssey. No lo hace. Lisa Awakening. No hace falta que sigáis haciendo. El Astral Chain, Sniper Clips o Sniper Clips, no sé muy bien. Da igual. Sniper Clips, Golf Story, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, Breath of the Wild 2, Panzer Dragon y probablemente algún Pokémon. Y habrá gente que diga, y con razón, oye, ¿y el Mario Kart? Oh. Pues el Mario Kart lo tengo en Wii U. O gente que me diga, ¿y el Breath of the Wild 1? Lo tengo en Wii U. Y gente que diga, ¿y el Super Smash Bros? No me gusta los Super Smash Bros. ¿Y el Luigi Mansion? No me interesa los Luigi Mansion. Yo no soy carne de juego de Nintendo, pero ese es mi problema. Pero digo, si le ha jugado alguno, porque yo, por ejemplo, yo nunca he jugado uno. A Rubén le gustan un montón. Y yo nunca he jugado ninguno porque tampoco me ha llamado la atención. Y ahora, pues lo estoy viendo jugar a veces. Y digo, pues mira, pues está gracioso. Que es como, ¿a quién vas a llamar? A los cazafantasmas, pero eres Luigi. Bueno, hay una cosa que está muy guay, que parecía que lo iba a criticar, pero no lo voy a criticar, que está muy guay, que ha hecho la Nintendo Switch, que es sacar todos los juegos de Nintendo de Wii U, que es lo que hizo la Play 4 con claro, los de Play 3. Claro, es que como Wii U se comió, ¿sabes? Claro, entonces se comió un mojón. La tenemos dos personas. Una cosa que me animaba a comprar Play 4, que era tener todos los de Play 3, porque yo no tuve Play 3, es una cosa que a mí no me anima a comprar una Switch, porque los de Wii U sí los tengo. Claro, claro. Pero bueno. Ya está, ese es mi resumen. Esos son mis juegos para comprarse una Nintendo Switch. Si veis que hay alguno que falta, probablemente lo conozca y no me interese, pero bueno, ponedlo en los comentarios. Me lo mandáis por correo postal. Un fax. Y me mandáis, desde aquí. Nintendo. Si alguien tiene una Switch que le sobre, la puede enviar. Exacto. Por burofax. Por burofax, que ya me encargo yo de los 10 juegos. Kibo, dale ahí a lo que tú tengas que decirnos. Muchas cosas. Voy a poner en serio. Yo he ido a lo fácil. Yo he elegido 10 juegos de la Play 4, de la PS4, de la Play. ¿Exclusivos? No, un poco de todo. Porque hay dos que no son exclusivos. Pero bueno, ya que la tienes, la consola, pues es una excusa para poder comprarte un juego, ¿no? Más. Exacto. Entonces, yo voy a poner. El primer juego que he elegido es por la razón por la que me compré la Play 4. Yo también. De Last Guardian. Qué bonito fue ese E3, por favor. Aún no he jugado. Sí, fue un momento que yo tampoco me interesaba mucho la Play 4, la verdad, pero vi el Last Guardian y vi cómo era y dije, tengo que tener esta consola y este juego. Además, me compré la consola justo a la semana antes a que saliera el juego. A mí me la regaló mi señora y me regaló la edición que venía con el Last Guardian. Tengo la queja del Play 4. Y me lo pasé para no comerme ningún spoiler, porque digo, seguro que pasa algo con el bicho y lo cuentan por ahí, pero no me comí ningún spoiler. Yo debo decir que, aunque aún no he jugado, no me he comido ningún spoiler. Y no, y me hace bien, mejor, y no te lo vas claro. Porque yo creo que es un juego que realmente juega poca gente. Joder, pues es un juegaco, ¿eh? Yeah, a mí me gusta. Pero mucho. Yo creo que la gente no tiene paciencia para este tipo de juegos. En la Play 4, por ejemplo, la gente es más de ¡ay, tiros! De FIFA, la gente decía, Es que el gato perro no me hace caso. Pues es un gato perro. ¿Por qué es un gato perro? Los gatos perros no te hacen caso. Lo que tiene de gato es muy real. De hecho, claro. Mira si soy friki de este juego, que tengo la banda sonora en vinilo. Bueno, no digo más. Es verdad, lo he visto. Precioso. Y entonces, precioso. Este es un juego que ya, solamente por este juego ya merece tener una play, merece la pena tener la Play 4. Si te gusta este tipo de juego, claro. Claro, si te gustan ese tipo de juegos, si te gusta mucho el Tímico. Pero aquí variadito. Hay aquí de todo. El siguiente juego por lo que compré una Play 4, yo diría que es el Uncharted 4. Ey. A matar gente. A todo lo que se mueva. O sea, lo único que he hecho con este juego es que me lo pasé después de jugar al 1, al 2 y al 3. Que me bajé. Y ya estaba cansado de todo. Y ya estaba cansado. Que claro, que me pasé los 3 seguidos. Me lo pasé en Play 4 también, porque sale una oferta baratita de la trilogía. Y dije, venga, me lo voy a pasar antes de jugar al 4 y llegué al 4 un poquito cansadito del chat. 4. Pero bueno. Claro, es que lo que hay que hacer, Kibou, lo que hay que hacer en estos casos es intercalar. Intercalar con otro juego, hombre. Un Uncharted, un Mario Kart. Lo sé, pero... Un Mario Kart, un tornillo. Pero, por cierto, pero me vine... yo a ese Uncharted 4 sumaría el Uncharted del legado perdido. O sea, como si fuese ser sí, un uno. Pero es que me vine arriba y me dije, venga, matar gente. Dije, entré en la dinámica de matar soldados y dije, venga, me lo tengo que pasar todo del tirón. Y Uncharted 4 y Uncharted señora. Y es el que más me ha gustado, el 4. Que... Sí. Mi favorito, porque además tiene un graficazo que no te lo crees ni, o sea, es increíble. ¿El dos no te gustó? Sí, el 2 me gustó mucho. Guapo. Pero también decían que el 3 era más malillo, pero a mí el 3 me gustó mucho también. A mí el 3 me gustó bastante. El 3, lo malo que tiene, yo recuerde, es que lo jugué también seguidos. Entonces, bueno, no, seguidos no, pero bueno, lo jugué muy cerca del tiempo. Tú jugaste los 4, ¿no? El 3, ¿no? Que yo recuerde... Sí, me falta el Uncharted señal. A mí también. Que algún día en te pelamos en directo. Sí. Y que es lo malo que tiene que yo recuerde es que es demasiada acción. Sí. Demasiada. Sí, era acción. Frenético. Ese recordamos que estábamos nosotros en el chat y eso era frenético constantemente. Sí, porque yo muchas veces estaba en un chat el 4 y digo, estoy harto de dar tiros. O sea, estoy cansado, quiero moverme. Claro, quiero moverme. Es que ya se te hace muy pesado matar gente. ¿Ves? Eso en la Guardian lo tienes. Por eso. Te paras un rato y te pones a acariciar a tu bichito. Ay. Ay, qué bonito. Yo creo que vamos a por el tercero, que este también es, venga, es canela fina, el God of War. Este es Kratos e hijo, ¿no? Se van de excursión. Kratos e hijo. Pero qué excursión. Yo lo escuché en español, decía chico, yo también voy. Chico. Kratos y su hijo se van de excursión, pero qué excursión, señora. ¿Qué excursión? Lo tengo pendiente, tengo un montón. Es que claro, es que estos juegos, el problema que tengo es que me parece que son larguísimos. No tengo tanto tiempo. 16 horas o así, más o menos 17. No se te hace largo, ¿eh? Es que claro, es que estoy con el Horizon y es como, ¿por qué este juego es tan largo? ¿Qué está pasando? ¿Ves? Claro, yo con el Horizon me he cansado, ¿ves? El Horizon es que es de... Me agobia tanto icono en la pantalla. Sí, a mí me pasa igual. Por eso no sé si me lo terminaré pasando o no. A mí me pasó esto. Fíjate. Y nadie se mete con vosotros, ¿no? ¿Ya? Sí, la verdad es que sí, tú. No es broma. Y una cosa que voy a decir, que este juego tenía... La gente decía, joder, que no es igual que los anteriores, no sé qué. Pero tú empiezas y la primera batalla que tienes, ya después de esta batalla... Ya dices, ya, tiro para adelante, o sea, ya te da igual todo. O sea, ¿cómo puede ser increíble. Malo lo que venga después? Exacto. O sea, ya. No, pero es verdad, sube tanto el listón del juego en ese momento que ya, o sea, y no baja, ¿eh? O sea, para mí no baja. Además, que te peleas con un personaje que mola un huevo. Sí, o sea, es increíble. O sea, ese juego recomendadísimo de God of War. O sea, aunque no guste ese tipo de juego, yo creo que hay que probarlo. O sea, es la leche. Ya, venga. Otro de los 10 juegos. Y este no es exclusivo. Por lo objetivo, compraría una PS4, ¿es? Dark Souls 3. Y voy a decir una cosa, que lo juego en PC. Pero... Se pero destapan las verdades. Pero te voy a decir, está en Play 4, ¿no? Pero te voy a decir. Te voy a decir la razón por la que lo juego en PC. Porque aparte de que es más barato, lo podía jugar a 60 frames por segundo. En un Dark Souls, creo que es importante. Un Sibarita. No, no es un Sibarita, pero digo, ya que me compré un ordenador nuevo, voy a aprovecharlo. Ojo, he de decir que yo he dicho 10 juegos y creo que los 10, excepción de Panzer Dragon, que no estoy seguro. Los 10 son exclusivos. Eso es verdad. Pero bueno. Bueno, venga, te vamos a dejar que digas juegos que no son exclusivos. Hombre, claro. Si quieres, luego elijo más si quieres. Y he elegido el 3 porque el 3 ha salido originalmente para Play 4, no el Dark Souls 1, por ejemplo, que ha salido el remaster. Yeah. Entonces yo creo que es un juego que hay que jugar sí o sí, el Dark Souls 3, por lo, aunque veáis que es muy difícil, pero podéis con ello. En serio. A mí al principio no me gustaba, sí, pero luego... Si vas a por ello, puedes con ello. Sí, voy a pasar por ello. Por 1000 euros te digo cómo hacerlo. Y gracias al coach. Te digo basta, que nos van a demandar al final, ya veréis. ¿Cómo pasar de Dark Souls? No. Digo cómo puedes ir a por ello. No, en serio, o sea, merece mucho la pena jugarlo. La música, la ambientación, o sea, de verdad. Hay que probarlo, no voy a decir más porque no os quiero convencer, pero estáis convencidos ya, lo vais a pillar. ¿No sabes lo malo que tengo? O sea, lo que me pasa con Dark Souls es que lo primero que me dijeron en su día fue que era muy difícil. Y toda la gente, lo primero que dice siempre es que es muy difícil. Lo primero que dice. Entonces, sí y no. Ya, por esa puerta no voy a entrar. No, pero sí. Es en plan de, ¿es difícil? Pff, vale, no me interesa. Pero, y la historia no te la explican. Bueno, no te la explican, te la tienes que buscar. Bueno, coño, qué pesado. Quiero jugar algo que me explique la historia. Un Uncharted, pero, algo así. Quiero liarme a tiros y destruir, claro, civilizaciones. Yo pensaba igual que tú, me dije, voy a probarlo, a ver por qué dicen que es tan bueno este juego. O sea, tampoco, no me atraía a nada en absoluto. Pero dije, bueno, me compartió la biblioteca un amigo en The Steam. Dije, bueno, pues voy a probarlo. No me ha costado nada, pues lo voy a probar. Y probé el 1. Y oye, pues para adelante, y me lo pasé. Le eché 70 horas, creo, al 1. Ojo, es que son mucho. Ojo. Es que son muy largos. Pero porque también son muy. No, pero porque también porque son muy malos. O sea, claro. 70 horas. Es que por ejemplo. Pero mira la diferencia. El 1 me lo he pasado en 70 y el 3 en 20. Y es. Y... Quizá porque. No te creas, Yo creo que son igual de largo, más o menos, No te creas tú. Porque ya ibas con los trucos sabios. Claro. Entonces, ya pues, sabías que ya. El mercader del principio no lo tienes que matar. Y ojo, que el 3 me ha parecido más difícil que el 1, Ahí lo dejo. Hostia, qué pausa dramática. Vamos a por el siguiente, que este sí que es exclusivo. El quinto ya. Shadow of the Colossus. Increíble. Este juego, o sea, vamos a ver. Mira que lo tengo, Mira que lo tengo en Play 4 y no lo he jugado todavía. Jugué el de Play 2. O sea, yo no lo juego en la Play 2 ni en la Play 3 tampoco. Pero lo juego aquí en la Play 4 y es que es... increíble, o sea, cómo se ve, cómo se juega y cómo todo, o sea, es que es acojonante, o sea, y es un jugazo de cabo a rabo, o sea, es un juegazo como algo y es más, si lo has jugado en la Play 2 o en la Play 3, lo vas a disfrutar, creo, todavía más que si lo juegas de nuevo, porque, o sea, si lo has jugado de vieja, si lo has visto con esos gráficos, lo has disfrutado antes, con ralentizaciones, con gráficos así un poco castañeros, digamos. Pero en su momento era la hostia. Sí, por eso, pero con caída de frames y demás. Si lo ves ahora lo juegas con cómo se ve ahora, o sea, con ese paisaje, montándote en el caballo ahí, disfrutando de los paisajes, de la música. Ay, agro. O sea, es que es disfrutable 100%. O sea, eso, esto me da algo. Sí. Ay, agrito. Esto es exclusivo, ¿no? Exclusivo. Exclusive. Y además está muy baratito. Exclusive. Yo creo que no cuesta ni 30 euros, ¿no? Me costó 20 euros, yo creo, 25. Este es baratillo. O sea, de salida, me lo compré. El único juego que me he comprado de salida, o sea, de reservarlo y tal, el sábado. Y no es muy largo tampoco, o sea, en 10 horas a lo mejor te lo has pasado. Sí. Y que no se, engañe que solo sea matar jefes finales. Porque sí. Bueno, realmente entre jefe y jefe está un poco vacío. Hay que decirlo también. Pero se disfruta del paisaje ahora mismo con los gráficos de la Play 4. Se disfruta mucho del paisaje y de la musiquita. ¿Qué pasa en eso? ¿Qué pasa? O sea, eso. Digo, a ver qué están diciendo. No. No vaya. Libre de spoiler. Es que había empezado a hablar de algunas cosillas y así como. Cuidado con eso. No, vamos a decir nada. No. Y otro juego que no es exclusivo. Venga. No es exclusivo. Que es Firewatch, que Santi lo ha jugado recientemente, ¿a que sí? Sí, me gustó mucho. Creo que es un juego descargable, que no está en formato físico, que yo me lo compré muy baratito, yo creo que me costó 8 eurillos o así. Y vamos. Yo puede ser que lo regalase en algún lado... Ah, no, este me lo regalaron por un cumpleaños. Pues... Un grupo de amigos. Correcto. Que estaba en el sur. Correcto. mirando el fuego. Y... Mirando el fuego. Firewatch. Exacto, así, sin más. Un señor mirando el fuego todo el rato. Es un. Y yo creo que es un juego que merece muchísimo la pena también, porque se disfruta de cabo a rabo. O sea, una historia que al principio parece una cosa y luego pues eso. Es Pontiac. Luego es Pontiac, está muy bien. ¿Tú has jugado? Yo se lo he visto jugar a PewDiePie y te lo he visto jugar a ti. No deja de ser un Walking Simulator. No deja de ser un Walking Simulator, pero con una historia muy, muy chula. Y con un principio de juego que recuerda a la película de Up. Un poco. Joder, el principio de juego es brutal, ¿eh? Que ya te deja con el culo torcido. Es un juego que empecé a jugar. Lo he empezado 3 veces, solo me lo termina una. Y las 3 veces que lo empecé, las 3 veces, el principio es que me deja el corazón en un puño. Sí, sí, sí, sí. Y esto es solo texto, macho. Sí, sí, es solo texto, además. Y es, vamos, la leche. Vamos a, vale, vamos, bueno, a por el séptimo ya. Séptimo. Sí. ¿Y entramos en el mundo de las promesas, puede ser? Sí, entramos en el mundo de las promesas. Y este creo que va a salir. Va a salir en febrero. Creo, ¿eh? Febrero de 2020. Lo voy a ir. Perdón, lo voy a recordar aquí. En febrero es mi cumpleaños. Anda. En vez de las flores. Una Switch. O quizá esto que va a decir. Yo tampoco me vendría mal. ¿El qué? Lo que vas a decir ahora. Que el juego que es. Sí. De las. Sí. Sí. Kibo, sí. Pues el juego que va a salir en febrero de 2020, que es el cumpleaños de Santi, es The Last of Us 2. Que si habéis visto los trailers y demás, vamos, esto ya pinta brutalísimo. Si habéis jugado el primero ya... ¿Cómo me gustaron los dos primeros? O sea, que si los primeros, que decir, si el primero y el Left Behind. O sea, que es un juegazo de copón. Y vamos, o sea, es un juego que... Y el, si podéis jugar al remaster en la Play 4, pues ya lo bordáis. Además que está súper tira de precio. Está por 20 eurillos en uno. Y este 2 pinta, vamos, brutal. Es que se ha visto un poquito. Entonces, o sea, y me parece que, lo que el gameplay que se vio no era gameplay, era realmente una... Sí, sí, era gameplay, ¿eh? Pero bueno, el día 24 vuelve a haber gameplay de septiembre. Hay como un PlayStation Now de esos. Sobre el Last of Us. Es Naughty Dog, Naughty Dog. Sí, sí, o sea, es que no te lo van a hacer mal. Por eso. No, es como Nintendo, pero Naughty Dog. De una compañía que sabes que te va a hacer juegazos. Que te va a hacer feliz. Exacto. Sí. Vamos a poner el octavo. The Last of Us 2. The Last of Us 2, que por lo que yo he visto, solo sale Ellie. Del primero, ¿no? Que yo ya he visto. Lo que se ha enseñado, sí. Sí, ¿no? En teoría parece que va a ser la protagonista. Mete hostias como panes, ¿eh? Bien. Vamos a poner el octavo. Venga, el octavo. Que tampoco es exclusivo, pero... Si tienes la Play 4, pues te lo puedes comprar, ¿no? Final Fantasy XV. Casi. De este, voy a parar un segundo. ¿Eh? En www.perdidosenmelmas.com tenéis una review de Final Fantasy XV que hizo Kibo en su día. Y de Firewatch también. Y de Firewatch también, es verdad. No, cierto, no, cierto. Dos por uno, fíjate. No hablamos de la web. Venga. Por Final Fantasy XV, que mucha gente lo ha criticado diciendo, pues es que esto no es un Final Fantasy. Claro. La gente. De nuevo, amigos, a llorar a la llorería. Exacto. Pues. Además, lo han dicho los típicos que son un poco reparte carnet. Sí, no, no sé si el carnet de True Gamer. Qué maldad, si te gusta el juego y te diviertes, qué maldad que se llama Final Fantasy o Los Serranos, qué maldad. Da igual. Da igual. Pues, ojalá Los Serranos 15, ¿eh? Es un juego que al final, al principio, no me empezó a gustar, pero empecé a jugarle y le di una oportunidad y al final me enganchó hasta que me lo pasé y le eché un porrón de horas también. O sea, se disfruta con la banda sonora, los amiguetes del juego. O sea, es un juego. ¿Los viajes en coche con los amigos bien? Sí, todo correcto, no nos estrellamos, todo bien. Todo correcto. ¿Recogisteis a la autoestopista? No vino la DGT, no la Guardia Civil, todo bien. Pero vamos. Es un juego sencillito que se disfruta de cabo a rabo. Además, ahora ya han salido todas las actualizaciones que tenían que hacer. Y ya está el juego casi entero. Casi. How cute. Sí, porque yo cuando lo jugué en su día, que me lo regalaron casi al salir, faltaba mucha actualización y estaba bastante bien. Pues ahora que ha salido casi todo, que la historia ya está bastante bien hilada, pues ya tiene que ser la leche, vamos. Y ahora vamos a por el noveno. Que estoy... Bueno, que aquí va a introducir un tema que me gusta. Sí, la VR. Que para los de la LOX es la realidad virtual. ¿Vale? Entonces sería la RV. La RV, bueno, sí, bueno. Pues lo que vosotros, que el orden de los factores no altera la visión virtual. Yo la probé en tu casa, es decir. Y Astrobot. Astrobot, ¿tú lo probaste? ¿Lo llevaste a probar la demo? Sí, ¿no? Sí, flipante. Es un juego, o sea, vamos, ya solamente por ese juego ya merece la pena comprarte las gafas. O sea, es que no os imagináis lo que es ponerte las gafas de la Play 4, que la verdad es que tampoco, no son muy potentes, pero es que te metes en el juego, pero de una manera increíble. O sea, yo es que nunca había jugado, no me pensaba que era así. Me ha hecho muy guay porque generalmente los juegos de realidad virtual te ponen al protagonista como si fueses tú. Tú eres el protagonista y sí, estás viendo lo que ve el protagonista. Exacto. En este caso no, y este es lo que más mola del juego. Sí, porque lo ves en tercera persona. Tú eres la cámara. Sí, tú eres, y o sea, tú eres como si fueras un robot que maneja con un mando al pequeño robotito que tú lo ves en tercera persona. Entonces, tú realmente estás haciendo el robot que maneja al pequeño. Y es que tiene una fase de agua. Bueno, que te... Lo que dijimos cuando lo probé en tu casa, lo que dijimos es, si esto lo hace Nintendo... Claro, claro. O sea imagínate el Mario Odyssey, pero en VR. Pues sería así. Brutal. No sé si lo has llegado a ver, Astrobot. Yo no, de hecho aún no he probado. Lo único que he probado de VR no ha sido Oculus. Ha sido para PC y luego con las gafas para el móvil, que eso no está hecho para mí. Eso no está hecho para mí. Pues este no marea, ¿eh? No, Astrobot. Además es exclusivo. Sí, exclusivo. Exclusivo. World Premiere. Me encanta la voz del Xbox, ¿eh? World Premiere. Madre mía. World Premiere. Y voy a poner otro de realidad virtual, que se llama Moss. Como décimo juego, Moss. Otro juego de realidad virtual, Moss, que es de un ratoncito, que es parecido a Astrobot en la forma de moverse, que es como... Digamos que vas como por salas, como pequeños dioramas que tienes que resolver un pequeño puzzle y avanzas a la siguiente fase. Y es igual, tú eres como un dios que tiene que manejar las órdenes al ratón. Es como un cuento, básicamente. Mola porque es parecido, pero es diferente a Astrobot. El Moss me mola porque es que te sientes como cuando eras pequeño y estabas jugando con tu muñeca. Sí, igual, estás jugando pequeños dioramas que vas ahí... Como maquetas, pequeñas maquetas, que tienes que hacer una pruebecita ahí, matar a X bichos y seguir a la siguiente maqueta. Pero todo está interconectado. O sea, si tú pasas a la siguiente maqueta, digamos, y miras para atrás, ves el paisaje de detrás, porque es como un bosque o una montaña y está genial, vamos, es increíble. O sea, ya te digo, yo la primera vez que dije, cuando me puse las gafas y jugué a Astrobot, vamos, yo esto no me creía que pudiera ser así. O sea... Te metes dentro del juego de una manera espectacular. Y me gustaría añadir otro que no lo he puesto aquí. Bueno, 11 juegos. Venga, lo ponemos por Firewatch o Dark Souls 3 o Moss o Final Fantasy XV. Que no. Porque he visto trailers del Final Fantasy VII Remake. Y ojo. Ojo cómo pinta eso, ¿eh? Ojo cómo nos van a sacar los cuartos, amigo. Ojo cómo pinta eso, sí, eso sí. Pero pinta, ojo, ¿eh? ¿Cómo pinta eso, el Final Fantasy VII Remake? Increíble. No sé qué pensáis. Las promesas, ¿no? Otra vez. Bien, no, hombre, bien. Yo lo jugué. Sale en febrero también. Yo no me lo terminé en Play 1. Vaya. No me lo terminé, pero lo jugué bastante. Jugué hasta el final del primer CD, creo que era. Empecé el segundo. ¿Venían 4 CDs? Pues, cuatro, no, 3. 3 CDs. Y este, se supone que este juego que van a sacar ahora es solo Midgar. Hasta Midgar, hasta el final. Solo el principio. Sí. Madre mía. Pues nos van a sacar los cuartos, como dicen los juegos. Sí, sí, como, sí. Como la edición de Dragon Ball. Exactamente, yo lo que voy a hacer es que me voy a esperar, como no tengo prisa, porque si quiero jugarlo, pues juego a cualquier. Con cualquier emulador. Me voy a esperar, sí. Y cuando saquen el pack definitivo con todas las partes por solamente 400 euros. Pues diré, pues igual me compro ese. Y ya cuando esté entero. Como no tengo prisa, me espero que esté entero. Claro, y como ya te sabes la historia y todo, pues da igual. Claro, igual. Es que es por eso. No tengo una ansia tampoco de jugar, así que prefiero esperarme y ya comprármelo todo junto. Porque si no, igual me muero antes, ¿sabéis? Está feo eso. Y también podría añadir el nuevo juego de Kojima, pero ahí lo dejo. Death Stranding. Es una cosa muy extraña. Imagina ser, por ahora, por lo que han enseñado, es, imagina ser trabajador de Globo siendo padre soltero. Todo eso. En Islandia. Y con un niño en la mochila. Por eso, padre soltero. Pues 10, bueno, 11. 11 juegos. 10 más 1. 10 más 1. Ahora compras una Play 4. Si estáis pensando aún, si compras una Play 4 necesitabais 10 juegos. Pues sí. Pues hemos dicho, Dracar. Ahí tienes 11. Uncharted 4. God of War. Dark Souls 3. Shadow of the Colossus. Firewatch. The Last of Us 2. Final Fantasy XV. Astrobot. Y Moss. De VR, estos dos últimos. Estos dos últimos es ya casi merecen la pena comprarse una VR. Es que son un poco caras. Pero... No, va a ser un pack ahora con 5 juegos, ¿eh? No son está tan caras. El juego de Star Trek es de la Play 4. Ni idea. El de manejar pues la Enterprise. Es que hay uno que es multijugador, ¿vale? A 4 jugadores, donde cada uno es alguien de la nave y entre los 4 tiene que manejar la nave. O sea, es una fantasía que es que es magnífica. Es nosotros grabando Melmac dentro del juego. Creo que ese es el señor Sulu, el que maneja los láseres. Bueno, da igual. Pues eso, si necesitabais alguna razón para compraros una Play 4, ahí la tenéis, Play 4, Nintendo Switch. Pues son razones. Lo lógico sería pensar que Neves nos va a hablar de... Pues voy a hablar de la Game Gear. ¡Claro que sí, joder! ¡Vamos ahí! Para que vayas al Plica y la compres. Es que estuve pensando en hablar de juegos de la DS o de 3DS, porque realmente, a ver... Yo siempre he sido niña de consola portátil, siempre, porque en mi casa solo había una tele y esa tele era propiedad del dueño del mando, o sea, mi padre. Tu padre en este caso. Entonces, claro, para yo jugar solamente podía jugar por las mañanas, que es lo que pasaba, yo por las mañanas estaba en el colegio, movidas, ¿no?, de ser joven, y... Entonces mi única forma de jugar era con consolas portátiles. Entonces yo he jugado Game Gear, Game Boy, Nintendo DS, Nintendo 3DS. La PSP me dio un poco igual. Y pues PSP tenía jugados, es decir, si es algún día. Sí, sí, lo que pasa es que bueno, para eso tengo la Play 4. Pues una cosa te voy a decir. Si me convences ahora con estos 10 juegos, voy al Prica y me la compro. Al continente, hazme caso. Al continente. Vamos a hacer un viaje en el tiempo a 1992. La compro en pesetas, venga. Claro, vamos, 2000 pesetas el juego, chavales. Y con pilas, con un palé de pilas. Bueno, con pilas como 2 soles. ¿Y no vas a hablar de 10 juegos que nos van a convencer? 10 juegos con los que os habría convencido en 1992 para compraros la Game Gear. Buen año, buen año. Añazo. Bueno, primero, obviamente, si es un juego de Sega, ¿a qué vamos a jugar? Pues habrá que jugar a Sonic, ¿no? Claro. El primer Sonic. Los demás, pero el primer Sonic de Game Gear, es que eso es una masterpiece. ¿Ese no era el de Master System pasado a Game Gear? Sí, pero lo bueno es que podías jugarlo tirado en la cama con la consola. La consola enchufada, obviamente. Yo en mi casa no jugábamos con pilas. Mi padre me compró el adaptador y lo enchufaba a la corriente. No quiero que hagamos la broma de las pilas, porque siempre que se habla de Game Gear, siempre se hace la broma. Ya está, no, yo lo tenía enchufado a la corriente. Ya está. Luego, el siguiente. ¿Para qué voy a jugar al Tetris teniendo el Columns? Juegazo el Columns. El principal problema de Columns, en mi opinión, es Tetris. El principal problema de Columns. Porque es un juego que está muy guay. Está muy, muy chulo. La banda sonora molaba un montón. Recuerdo que me gustaba mucho. Y de hecho, a día de hoy, encuentras copias del Columns para la Game Gear en tiendas de segunda mano por 2 euros. O sea, a día de hoy, señor o señora, si usted tiene una Game Gear, puede disfrutar del Columns, en algunos casos hasta con su caja original. Ojo, cuidado. Maravilloso. Eso es que se vendieron bien. Oh, claro. El tercer juego de Game Gear, también a que le he echado horas, lo más grande, El Rey León. El Rey León, juegazo. Tengo una pregunta. A este juego es el de Mega Drive, fíjate. Sí. ¿Es tan difícil como dicen? Sí. Vale. Mi yo de 5 años, que creo que... Yo estoy hablando del 92, pero yo creo que la Game Gear no la toqué hasta el 95, por ahí. Ajá. Cuando ya tenía un poco más de psicomotricidad, ¿sabéis qué os digo? Y yo recuerdo no pasar de la estampida. A partir de la estampida no sé qué pasa en el juego. No sé qué pasa. Yo, menos mal que he visto la peli. Yo es que, claro, si no es como el de Mega Drive, es que no sé cómo, si es muy difícil o no. O sea, de Mega Drive. Sí, sí. Es como un port realmente de la Mega Drive. Realmente gran parte de los juegos de Game Gear son por de Mega Drive. Así un poquillo con los píxeles un poquillo más gordos. Pero básicamente son los mismos juegos. Rey León, ¿eh? ¿Cómo lo petó esa peli? ¿Cómo petaron? Sí, sí. ¿Qué juegazos hicieron de Aladdin y el Rey León? O sea, los... antes hacían buenos juegos de licencias, de juegos de... Mira, el Toy Story también está, era muy bueno. Y además tenía graficotes. Ese no lo he probado. Ese estaba muy chulo también. Tenía graficotes estilo Donkey Kong. Cuarto juego. Este igual no lo conocéis, no lo sé. Creo que no sé lo si conocemos porque pues, en un discoteca creo que pusiste un tema de este juego. Creo. Sí, puede ser. El Magical Puzzle Pupils. Ese nombre ya. Como su propio nombre indica, es un juego de puzzles. Claro, cualquiera que me conozca sabe de sobra que a mí me gustan mucho los juegos de puzzles. Cuando tenía 5 años también. ¿Vale? Me pasaba el día haciendo puzzles y este juego va de que tú eres un príncipe y tienes que llegar hasta la princesa. Pues ya está, ese es el juego. Llegar hasta la princesa. No es tan fácil, tienes que hacer una serie de puzzles que son... ¿Te imaginas que fuese así de fácil? Oh, mira, pues derecha, he llegado a la princesa. Fin. Ya está. Entonces, hay una serie de bloques que tienes que ir rompiendo, entonces caen los bloques de arriba y van formando las escaleras y tal, hasta llegar hasta donde está la princesa. Yo me acuerdo pasarme horas, pero horas, horas y horas con este juego. Porque tenía, yo qué sé, tenía más de 99 puzzles, que eso para una Game Gear y para una niña de 5 años, eso es mucho. El infinito. ¿Qué tipo de puzzles eran? Pues eran puzzles, obviamente, en 2D. Sí. Y era básicamente, a ver cómo lo explico, es eso, había una serie de bloques y tú los ibas rompiendo, entonces los bloques iban cayendo, algunos bloques eran escaleras, otros bloques eran pinchos, entonces tenías que a veces que tirar bloques para poder pasar sin que te cayese lo que había encima o intentando aprovechar que caían los bloques para matar a los enemigos que había, porque tú no tienes armas. Tú tienes una pierna que tira así, tira una patada para romper bloques. No te puedes defender. Tu arma es tu cerebro. Tu arma es tu inteligencia. La mejor arma. La mejor arma. Magical y me acuerdo de eso. Venga, más. Muchas más. Horas. Siguiente juego. Este juego me encanta. Factory Panic. Tiene pinta de puzzle también. Este es de puzzles. Pero en este eres un bonito niño rubio, aparentemente americano. Es que este es fantasía máxima. Aparentemente americano. Aparentemente americano, porque la ropa que llevas tiene la bandera de los Estados Unidos. Vaya. Cualquier parecido con Estados Unidos es pura coincidencia. Y lo que tienes que hacer es ayudar a una serie de personas que parecen refugiados de guerra. Dándole, moviendo, son cintas transportadoras de comida y de medicinas. Hay comida buena y comida podrida, medicina buena y veneno. Entonces tienes que ir pulsando botones para que las cintas transportadoras lleven la comida y la medicina a las diferentes personas que parecen refugiados de guerra. Todo esto, ¿bajo qué música? Bajo la música de Tchaikovsky, me parece que era. Hostia, música rusa, ¿vale? Todo es como la Rusia soviética, ¿vale? Eso es que el juego está basado en la Rusia soviética y cómo los niños americanos salvan a los refugiados. Ojo, Pero no lo dicen nunca. Bajo pero este ocurre. Nombre, Factory Panic de Game Gear. Factory hay un juego sobre refugiados rusos. El juego es para ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Es que y vas tú ahí salvando a los refugiados rusos. Increíble. Es buenísimo porque tú, en el principio tú vas corriendo por de fuera de una valla. Sí. Vas por fuera de una valla y te cuelas dentro de la valla que es la, se supone que es la factoría. El campo pero de concentración. Campo de refugiados. Sí, sí, sí. Vale, o sea, es increíble. Y luego hay policías que van a intentar que no pulsen los botones para no darle medicinas a la gente. Madre mía. O sea, el juego es para verlo. De hecho, si mal no recuerdo y si no está un oculto, en el canal de los A2 Culturetas hay un gameplay. Anda. Estoy viendo la portada. Ya sabéis, youtube.com, Sábados Culturetas. Sábados Culturetas. Siguiente juego. Hostia, ojo. Este juego, ojo, cuidado, ¿eh? A ver, si eras un niño y vivías en los 90, ¿qué es que tú eras... Esto era un vende, esto era un vende consolas. Esto se vendía solo. Esto se vendía solo. El videojuego de los Power Rangers. A metamorfosearse. Este debo decir que no lo he podido jugar. Este es uno de los que me habría comprado yo si yo hubiera sabido que esto existía. Porque los juegos que vienen a partir de ahora son juegos que yo no he podido jugar, pero que he sabido de su existencia y ahora me arrepiento de no haberlo jugado en su momento. Vale. Como el juego de los Power Rangers. Power Rangers, ¿eh? Que era un tipo beat'em up, entiendo, ¿no? Sí, creo que sí, que era rollo pegarse mucho. Y luego también Power Rangers en el Megazord. Sí, y luego era fases, había fases del Megazord, de tú pegarte con el Megazord. Y es como, eso gracias, gracias niño Darwin por hacer que esto sea posible. Increíble. Qué maravilla, los Power Rangers. ¿Alguna vez tendremos que hablar de los Power Rangers? Sí, yo, por favor. Yo creo que tenemos que hablar una vez de qué pasó con ellos. ¿Puede ser? Sí, creo que sí, me suena que hace sí. Hace muchos años. Qué grande los Power Rangers. Tiempo, ¿ah? Qué niñez tuvimos. Eso, van ya seis, ¿puede ser seis? Venga, séptimo. Van seis, séptimo juego. Todo el mundo sabe que los juegos de deporte me encanta y más cuando son de los Juegos Olímpicos. Los juegos, los videojuegos de Juegos Olímpicos son mi placer culpable. Los machacabotones que se llaman. Uy, que me encantan. El juego de los 100 metros lisos, los 100 metros valla, vamos con ello. La gimnasia rítmica. Increíble. Me encantan. De hecho, los Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos me los gozo muchísimo. Yo seguramente me voy a comprar el juego de las próximas Olimpiadas. No el de Mario Sonic, sino el de Tokio 2020, ¿puede ser? Pues eso, hay que comprárselo. O sea, el de Bertino pone y a Pascal, Olimpiada. Entonces, para Game Gear salió un juego. Sí. Para Game Gear salió un juego de las Olimpiadas, claro, en los 90. ¿Qué juego salió? El de Barcelona 92. El Olympic Boy. ¡Qué juegazo! Yo este lo jugué alquilado en la Master System y era la caña. Yo lo jugué en Master System en su día también y era la hostia. Y buenísimo, este juego. Sí, era súper divertido. Yo me acuerdo en casa de Isaac, que era mi amigo que tenía hasta la Master System, que nos reuníamos unos cuantos y hacíamos y apuntábamos los tiempos. A ver quién era. Claro. Y era súper divertido este juego, macho. Tenía les pulía a los 100 metros, les pulía siempre. Pues sacabas el mechero ahí, taca, taca, taca. Les reventaba, macho. Esto, sí, los juegos de los Juegos Olímpicos siempre son muy agradecidos para jugar con amigos. Me acuerdo de la prueba de natación, de salto. Esto tenía saltos de natación que eso no había Dios que se entrase. Buenísimo. Culo. Sí, pero bueno, tú le dabas ahí y flipabas. Tú hacías como, si puso esto con esto, salpico menos. Sí, sí, molaba un montón. Y luego, otro juego que no puede faltar nunca en una portátil es un juego de conducción, juego de carreras. Ajá. Tú si tienes una consola portátil tienes que tener juegos de carreras porque si no... a ver, hay algunos juegos que son muy largos y si vas al baño no te merece la pena. Pero un juego de carreras, te echas una carrerilla, te da tiempo y además no se te entumecen las piernas. Claro. Todo ventajas. Yo pensaba que ibas a poner otro, fíjate. No. Pues he puesto... dudaba entre estos dos porque realmente los dos me parecían bastante buenos. Yo no llegué a tener de carrera ninguno en la Game Gear y de los que vi estos eran los que más me llamaron la atención. El Outrun, que lo he probado ya muchas veces y este juego sí que sé que le daría muchas horas si lo hubiera tenido en Game Gear. Y el GP Rider. Que tiene un poquillo de todo. GP Rider creo que tenía motos también y... No sé si barcas o solo señal. De carreras creo que estaba el Sonic Drift, se llamaba, que era el Mario Kart de la Game Gear. Sí, pero a mí juegos de conducción me gustan juegos que sean más realistas. Si en plan, si voy a jugar juego de coches, que sea de coches de verdad. Ya. Es como, si voy a jugar a pegarme, pues de pegarse de verdad. De verdad. Luego lo otro, está bien, echo el rato, me divierto, me lo paso muy bien. Pero con los de coches es que es verdad que aunque el Mario Kart me lo gozo mucho, a mí me gusta, de hecho tengo ahora The Crew 2, me lo compré para Play 4 porque es un juego de coches de verdad. No te pega, Nevesu, no te pega un juego de... No me pega nada, no me pega nada, pero me gusta mucho. O sea, me gusta tipo mucho, juegos mucho. Que te suelen gustar de coches no te pega. Pero no sé, ya. Mola. Soy así, una caja de sorpresas. Como la Game Gear, que era una caja de sorpresas. ¿Puedes continuar? Claro, como la Game Gear, que podías ver la tele en la Game Gear. Que esto cuenta como juego por lo que estoy viendo en tu lista. Yo lo cuento como juego porque la tele te da horas de entretenimiento, ¿sabes? Y estamos hablando de los años 90, cuando echaban el juego de la Oca. ¿Vale? Que el juego de la Oca y el Grand Prix. Pero el juego de la Oca, sintonizarla. Pero sintonizar la tele en la Game Gear era más difícil que el Dark Souls, puede ser. Sí, fácil no era, desde luego. Pero tenías que sacar el cuerno ese, bueno. Sí, movías una pierna, sí, ¿no? Y se dejaba. Esto lo usábamos sobre todo cuando nos íbamos a Cabrera, allí en, bueno, sabéis que el Parque Nacional de Cabrera es una isla allí perdida, en Mallorca, sí. Donde los guardias tenían que ir una vez, que tenían que pasar un mes allí, pues vigilando que allí nadie quemara el monte, ¿vale? Entonces mi padre se compró lo de la tele para poder ver la tele en la Game Gear, y yo creo que lo vio una vez y dijo, mira, voy a comprar una antena para la tele que hay aquí. Mis ojos porque no... esto no me está mereciendo la pena. Yo he visto un flipado en si fue por Twitter o tal, que enchufó la Xbox a la tele de la Game Gear y jugaba la Xbox a la Game Gear. Hostia, qué duro. Gente que se flipa. Sí. Madre mía. ¿Por qué jugar al Halo en mi tele de 42 pulgadas cuando puedo jugar en la Game Gear? Es que no tenéis ni idea. Porque puedo. Claro. Y luego, a ver, esto aquí tengo que confesar una cosa. Y es que 1990, en concreto 1993, sale una de las películas que más me afectaron en mi vida. Doble Dragón. Sale Jurassic Park. Kino Fighter. Y la gente se vuelve loca. La gente se vuelve loca. La gente de merchandising se vuelve loco y empieza a hacer todo de Jurassic Park. Y sí, la Game Gear tiene un juego de Jurassic Park. ¿Os acordáis el coleccionable de monta tu propio tiranosaurio? Que había que todos teníamos el tiranosaurio en los huesos. El coleccionable de kiosco de dinosaurios. Eso es. Sí, el que tenía las gafas 3D. Que era un papel charol verde y un papel charol rojo. Decían, madre mía, que se salen de la revista. Es que siempre que se habla de Jurassic Park y de la época de Jurassic Park, me acuerdo de ese coleccionable, tío. Yo tenía el de dinosaurios, pero el que venía con VHS con documentales. Y yo tengo el VHS del Iguanodón, de la historia del Iguanodón. Me la sé de memoria casi. Ese no tenía pluma, ¿no? Quemé ese VHS. Creo que no, porque este. Porque ninguno tenía pluma, Nevesu, bien contestado. Sí. Total, que el juego de Jurassic Park de la Game Gear, eso es la vergüenza. La vergüenza. Yo, o sea, es que no busquéis ni imágenes. Horrible, horroroso. O sea, es horroroso. Es que si al menos hubiera sido el juego de la recreativa de Jurassic Park, que ya da vergüenza ajena. Porque el juego de recreativas de Jurassic Park molaba porque te liabas a tiros. Lo que pasa es que a mí no me gustaba porque te liabas a tiros contra dinosaurios. Y yo no estoy a favor de matar dinosaurios. Nunca. Jamás. Y el juego de Jurassic Park de la Game Gear... En estático, no sé si... lo que es en fotos, tiene pintaza. Sí. Pujo. Mírate un gameplay, que los hay. Hay un montón de gameplays de Game Gear en YouTube. Y el de Jurassic Park es como... Ya, es que os lo dejo ahí para que... Yo jugué en su día al de Mega Drive. El de Mega Drive era la hostia, luego. O sea, a mí ya te digo, yo estuve viendo gameplays del Jurassic Park porque digo, ¡hala, claro! Tendría que haber un juego de Jurassic Park de la Game Gear, y cuando lo vi como... ¡Mierda! me dio así como reflujillo, ¿sabes? Ya no me gusta Jurassic Park. Y ya está, y con eso. 10 juegos. Con estos juegos, podéis ir al Prica a compraros la Game Gear con el Sonic, el Columns, el Rey León, el Magical Puzzle Popples, el Factory Panic, que no falte, por favor. Factory Panic para salvar a todos los refugiados rusos. A todos los refugiados rusos. Muy importante. El juego de Power Ranger, el Olympic Gold, porque hay que hacer deporte, chicos, y si es sentado mejor. El GP Rider, o en su defecto, el OutRun, si no tenéis máquina de arcade cerca. Y si todo eso no te convence, pues te puedes ver la tele. Eso sí, o hacer yoga, o intentar hacer yoga para ver la tele. Hace deporte también. Y el Jurassic Park. Pero nunca te compré el Jurassic Park, por favor. Y lo bueno de estos juegos es que han salido todos. Todos, aquí no hay ninguna especulación. Aquí no hay promesas. Un juego que estaba muy bien, de la Game Gear, que es el Street of Rage de Game Gear, está muy bien. Ah, mira. Ese también. De peleas creo que no he puesto ninguno. El Mighty Mouse Power Rangers. Mortal Kombat, a lo mejor. Bueno, el de los Power Rangers. Mortal Kombat. Es que lo jugué en la otra cosa, tío, en la Mega Drive. Si te compras el Mortal Kombat de Game Gear, eres el niño del que se ríen en el cole. O sea, tú lo sabemos. Es lo que había. Así que estas son nuestras tres consolas. y los 10 juegos para cada uno para intentar autoconvencernos de comprárnosla. De que no fue una mala compra comprarme la Game Gear. Exacto. O que no va a ser una mala compra cuando me compre o me regalen la Nintendo Switch por mi cumpleaños. Ya. La Game Switch. La Game Switch. ¿He dicho la Game Switch? Mierda. Casi. La Nintendo Switch. La Nintendo Gear. Te van a regalar la PlayStation. Te van a regalar. Ojo, claro, efectivamente. Así te vas a decir, regálame la Game Switch y a saber que te la regalo. Aquí seguro que hay una copia. En AliExpress, Game Switch y vete a saber lo que te sale. Y sale con el Jurassic Park. Ya tenéis razones de sobra, queridos oyentes, queridas oyentes, para comprar una Nintendo Switch, una Play 4 o una maravillosa y fantástica Game Gear en la que ver la televisión. Perfecto. Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. También. Pues estamos en pleno septiembre y ya sabéis lo que pasa en septiembre, en mes de las flores, mes de la vuelta al cole. Estaba pensando, ¿qué pasa en septiembre? O sea, muy, muy pensativo. ¿Qué pasa en septiembre? Te lo digo de verdad, me quedo. ¿Qué pasa en septiembre? Sí, sí. Otra vez. Me quedaba ahí muy pillado, macho. Pues sí, la vuelta al cole, los primeros atascos. Las primeras lluvias. Los primeros, ponte una rebequita porque ya empieza a hacer fresquis. Eso en Sevilla no pasa, eso en Sevilla no pasa hasta diciembre casi. Y es el mes en el que empiezan los coleccionables en los kioscos que a todos nos encantan. Ole, ole. Me gusta comprarme el primer número de todo. ¿Sabes lo bueno de esto? Que ves al kiosquero que realmente no le ves. Porque, sudando el hombre. Porque realmente no le ves al kiosquero, porque está rodeado de cartones. O sea, y de caramelos y de chuches. O sea, es increíble. Que es septiembre es la época en la que los kioscos miden el doble de ancho. Exacto. Imagínate a ese señor, imagínate a ese señor cuando llueve recogiendo todo. Joder. Tú buscas estrés, exacto, en YouTube, sale un señor de un kiosco recogiendo. Sale un kiosquero un día de lluvia. Pues le preguntamos a nuestros oyentes y a nuestros oyentes en Twitter, porque ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, @emmelmac. Y de vez en cuando preguntamos cositas, nos las contestáis y salís en el programa así gratis. Así de gratis. Les preguntamos que qué colección les gustaría que existiera en los kioscos. Y esto es lo que nos han dicho. @MikelUnizado, nuestro redactor en la web, por cierto. Flamante nuevo redactor. Dice, una colección de microordenadores en miniatura. ¿Necesitas esta colección en tu vida? Bueno, ahora que sabes que existe, la respuesta es sí. Y es verdad. Necesito esta colección. La pregunta es, ¿microordenadores en miniatura? ¿Te va a hacer falta una lupa a verlo? Claro, ¿qué tamaño amigo o tamaño? Tamaño amigo. Perdón. Imagínate un pequeño Astra CPC, muy chiquitito ahí, voy, en tu, al lado de tus amigos. ¡Ay, qué bonito! Yo me los compraba. Kibo, dale ahí. @FranPerpetuo nos dice, crea tu propia bacteria. CRISPR-Cas9 Home Edition. Ojo, ¿eh? Aquí habéis tenido que poner cómo se pronuncia esto, porque estará complicado de decir, ¿eh? Con la primera entrega, la centrífuga. Ojo, ¿eh? Esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy complicado. Esto es, antes de que lo digan, a ver, supongo que no lo va a explicar, lo sabemos todos. Me suena de que esto es de algo de científicos. Genética. Sí, algo de la genética, con proteínas y cosas así. Cosas raras. Explícamelo, sí, rápidamente. La técnica del CRISPR-Cas9 es una técnica que se llama también tijeras moleculares. Hostia. Son una serie. Yo las llamaría tijeritas moleculares. Son tijerazas ahí. Esto lo que hace es que recorta el ADN por donde tú quieres, bueno, para conseguir el gen que tú quieras y hacer un copia-pega, un corta-pega, nunca mejor, sería un corta-pega en este caso. Un corta-pega, nunca mejor dicho. Claro, del gen que tú quieras, en plan, pues mira, corto aquí y le empalmo a la bacteria el gen de la insulina. ¡Hala! Ya tengo una bacteria que hace insulina. Claro, pero esto es como el juego de la Switch, el de cortar. En el Hyperclips. El Hyperclips de la ciencia. Realmente. Claro, esto antes se hacía de otras formas, que era muy al azar, no se sabía del todo, era más difícil concretar el sitio donde tú querías que entrara el gen. Ahora no, ahora tú ya puedes elegir dónde quieres que esté el gen y a dónde quieres que vaya. Si tuvieses una bacteria propia, ¿qué os gustaría que crease? Mejor aún con el CRISPR Class 9 este, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Sí. No hace falta que sea una bacteria. Pues o cualquier cosa. Bueno, todos tenemos genes. Puedes coger a tu abuela, cambiarle un gen y que ponerle un gen de medusa y que brille. Tu abuela brilla. La abuela Busilú. Gracias al CRISPR Class 9. Madre. Muy buena opción. Dale, Nevesu, dale. Vale, gracias. Chisco Ariza nos dice: fácil, una colección completa de Mundo Disco en una edición bonita y a poder ser en tapa dura. Hombre, esta sí, ¿ves? También me la compro. Compramos. Porque la verdad es que la edición que tenemos en España de tapa blanda no es muy bonita, hay que decirlo. Bueno, tiene unas portadas que molan mucho. Sí, las portadas son muy bonitas. Me la compro. Para adelante. Señores de Planeta Agostini. Por favor, hostia. Ahí lo tienen. Están perdiendo dinero. Sí, sí, prácticamente. Pero edición de bolsillito pequeño. @putojuanda dice: sería maravilloso y muy remember un coleccionable de tazos de los 90. En el primer lanzamiento, los tazos de chiquito de la calzada. Compro. Ojo los chiquitazos, ¿eh? Si compro chiquitazos. Si rebusco, tengo alguno por ahí, ¿eh? Yo tengo seguro en mi casa, pero seguro. Sí. ¿Y os acordáis? Había unos que salían chicas ligeras de ropa y se llamaban tetazos. Y no es broma, se llamaban tetazos. Si no es el mejor nombre de la historia. No sé si tendré de esos por casa. El buen heteropatriarcado de los 90. Claro, es que hombre, si mi madre no me los ha tirado, los toque. Seguramente no, porque estas cosas las guarda toda, igual que los gogos y todo esto. Los toque tener en casa seguro. Un montón de tazos de los Looney Tunes, de chiquito. Los gogos, madre mía, el flashback que he tenido. Sí. Es que yo tenía el saco de los gogos, el saco de las canicas y la caja de los tazos, que la caja de los tazos era una caja propia, con forma así como de tubo de Pringles. Tú guardabas y llegasteis a tener. Yo me acuerdo, si no fue, yo creo que fueron los primeros tazos que eran de Looney Tunes. Sí. Sí, eso de hecho algunos los tengo hasta rayados ya, por la parte de arriba no se ve nada. ¿Y no llegasteis a tener el Master Tazo? Que era un tazo gordo. Que era de plástico. Que dolía un montón cuando se lo tirabas a alguien. Bueno, le dolía a la persona que se lo tirabas, claro. A la persona que perdía todos esos tazos. Claro. Sí, maravilloso. Y los tazos que volaban. Los que tienen las hendiduras para que volaran. Sí, para que volasen. Los de Goku. Guau, guapísimos. Qué tiempo. Juanda también nos ha enviado un audio al grupo de Telegram que vamos a escuchar ahora mismo. Hola, guapis. Soy Juanda de Virtuosos Podcast y a mí el coleccionable de Kiosko que más me gustaría, porque soy un poco heavy y un poco gótico de espíritu, pues me gustaría mucho un coleccionable de cráneos de animales, diferentes cráneos de animales, de ardilla, de gato, por supuesto, de pájaro. Y yo creo que esto lo podría petar entre la comunidad gótica. Y por supuesto estoy hablando de réplicas de cráneos, no cráneos de verdad, si no sería el acabose, no estamos tan locos. Bueno, un saludo. Me gusta que Juanda aclara que de réplicas, que no de verdad. Vaya mierda, yo lo quería de verdad, como curiosidad científica. Está muy bien que lo haya dicho, porque... ¿no? Me gusta también cuando dice, quiero cráneo de gato, por supuesto, claro, porque estamos en Melmac. Aquí vamos a hablar de eso, o sea, aquí tenemos... Lo que no estoy viendo bien del todo es el público objetivo, porque solo dice heavies y góticos, ¿sí? Y los biólogos, ¿qué? Yo también quiero un cráneo en mi casa de orangután, por ejemplo. Si vas vestido de hip hopista, no te dejan entrar. No, si de hip hopista. No te dejan. Yo creo que no te dan el coleccionable. Ese era el cambio de gótico. Ahora sí. Dale, Nevesu. Venga, Nixinbox dice: sets de dados para Dragones y Mazmorras o cualquier otro juego de mesa. Y pone en mayúsculas: por favor, nunca tengo suficientes dados. Y esto es verdad. Tengo una duda. Una duda, gente que juega al rol. Es que yo juego, pero he jugado online con dados virtuales. ¿Es verdad que siempre faltan dados? Porque toda la gente que sigo que le gusta el rol, a todos quieren más dados. Todos quieren más dados. Porque hay dados que son muy bonitos. Es que tú no te los compras por necesidad. A no ser que juegues con guerrero o con bárbaro, que a veces que tienes que tirar 5 dados de 6. Que te dicen, ¿de dónde saco tantos dados? Mi abuela no tiene del parchís tantos. Es como comprarte cartas, ¿no? Los dados cutres, los de 6. Cuando ya tienen niveles muy altos, tienes que tirar 12 dados de 8. Hostia. ¿De dónde saco yo tantos dados? ¿Sabes? Dice, ¿quería tirar el mismo dado, lo tiro 12 veces? No, yo tengo 12 dados y los tiro en la mesa. Pero es mucho más épico. En plan, pues tiro con mi hacha y pa. He visto dados súper chulos. Yo también compraría hasta. Pero al menos el primer set. ¿Tiran los dados como con tanta fuerza como golpean la mesa con las fechas de dominó o no? Hace falta. Igual, cuanto más mejor y que rebote. Como ese señor mayor jugando dominó. Lo importante es que no se caiga nunca ningún dado de la mesa, porque si se cae de la mesa, no cuenta. Presa. Ah, vale. Y tenemos también un audio, os hemos dicho que tenemos bastantes audios, nos encanta. Gracias. Si queréis enviarnos audios, ya sabéis, hay que entrar a nuestro grupo de Telegram. ¿Cómo se entra a nuestro grupo de Telegram? Muy fácil, nos seguís por Twitter y nos decís, oye, quiero entrar en ese grupo tan exclusivo y secreto de Telegram. Que ya somos un montón, ¿eh? Y te damos el pase, somos un montón ya. Y tú, Vanessa, sí. Espera, antes de que pasemos a lo siguiente. Sí, perdón. Sí, cosa sí. De Telegram, se vienen cositas. Es verdad, se vienen cositas al grupo de Telegram, atentos cositas. Y atentas. En el grupo de Telegram recibimos el audio de, a ver si lo pronuncio bien, Zuban y Ceci. Sí. Exacto. Zuban y Ceci. El del Playmobil. ¿Qué nos dice el del Playmobil? Y nos dice esto. Hola, Melmaquianos, aquí Zuban. Como maestro nefario que soy, me gustaría a mí una colección del tipo castigos escolares de ayer y hoy, con fichas y accesorios, como dos garbanzos duros para ponértelo debajo de la rodilla, una vara flexible de avellano para ponerte el culo como un florón, cosillas así. Por supuesto, también con fascículos especiales de otras culturas, tipo, ¿sabías que los antiguos aztecas restregaban chiles calientes en los ojos de los alumnos que faltaban el respeto a sus maestros? Y un par de chiles ahí en el fascículo para ponerle a los nenes los ojos llorando como una magdalena. Cosillas así, sencillita. Vale, ahí lo dejo. Un saludo. Bueno. Yo veo a todos los profesores haciendo cola en los kioscos. Deme 20. Deme 50 de esos garbanzos, que se va a cagar. Se va a cagar la perra. Oye, curioso eso de los chiles en los ojos. ¿Será ¿Sí? verdad? ¿Será verdad? Habrá que preguntar. Habrá que preguntar, seguramente. Más audios. ¿De quién más tenemos audio? De audio de Goniker, que hacía mucho tiempo que no sabíamos de él y mira, por aquí está otra vez. Vuelto. Más fuerte que nunca. Como Alf, pero sin chapas. Ya le mandaremos una. Hola, Melmaquianos. Hola, nave. Soy Goniker. Y bueno, a mí lo que me gustaría es una especie de coleccionable que fuera en plan ser friki, pobre y no morir en el intento. En plan, ofertas especiales de figuritas, cómo conseguirlas, hacer tus propias figuras y que parezcan guays. Y sobre todo, parecer friki y ser aceptado en la sociedad. Porque hoy en día, poco. En fin, chicos, un abrazo a todos por la nave. Espero que estéis muy bien. Y saluditos para todos. Un abrazo, hasta luego. Ser friki, pobre, como todos nosotros. Como todos. Y no morir en el intento. Difícil. Difícil. Yo veo que es una colección que triunfaría, porque es eso. Realmente los pobres son. O sea, los pobres no, los frikis somos casi todos pobres. Pero porque los frikis hay un dicho. Los frikis, claro, es caro. Hay un dicho muy famoso. Mete a tu hijo a friki porque así no tendrá dinero para drogas. Efectivamente. Se lo gastará todo en figuritas. Joder, ese bueno. Claro. Se lo gastará todo en Magic. Un abrazo muy fuerte, Goniker. Nos ha encantado. Queremos una colección de figuritas. Baratas. Pero que no parezcan de AliExpress. Sí. Justo iba a decir, de estas que tienen los ojos mirando una cada lado. Son maravillosas. Que en vez de poner Goku, pone Goka. Gaku. Gaku. Me encanta. ¿Cómo se dice? Y no me lo intento. Y el último, ¿quién más? El último ya. Pues tenemos un audio, bueno, más que un audio parece un podcast, de nuestro querido Héroes del Silencio Doom, Que más que un audio. Nuestro amigo Musedum. Que más que un audio nos ha mandado un podcast, pero bueno, hay que escucharlo atentamente. Venga, vamos a poner. Hola, Melmaquianos. ¿Qué tal? Yo, la colección que yo querría que pusieran en un kiosco a la venta sería algo pequeño, ¿eh? No muy grande. No sé. Por ejemplo, la colección de armas de Xena la princesa guerrera. Perfecto. Nada. ¿Qué tiene Xena la princesa guerrera? Una espada, un látigo y, lo mejor de todo, el chakram. ¡Y se acabó! ¡Y ya está! Y es muy fácil coleccionar eso. ¿Por qué digo esto? Pues ya lo sabréis, porque desde siempre te ponen estas colecciones de si los aviones de la Segunda Guerra Mundial o, yo qué sé, todos los Ferraris que han habido y que van a haber en el futuro. Yo qué sé. Cosas así. Empiezas a comprarte esa mierda y no te la acabas. ¡No te la acabas! Porque llega un día, llega una semana en el que vas a tu kiosco de confianza y le pides la nueva entrega de tu colección favorita de todos los tiempos que estás coleccionando justamente ahora, y qué casualidad que han dejado de venderla. ¡Vaya por Dios! ¡No puede ser! Siempre te pasan estas cosas. Y claro, la única reacción posible, pues es esta. ¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! ¡No! ¡No! A mí me ha pasado, ya. Me acuerdo sobre todo cuando era pequeño. Me pasó muchas veces. Creo que voy a necesitar algún tipo de efecto para rememorar, porque si no, esto no va a funcionar. Yo de pequeño me acuerdo de querer coleccionar unos tanques. ¿Quién no quiere tener tanques, joder? ¿Quién no quiere tener un Panzer o un Tiger o un Sherman o cosas de estas de la Segunda Guerra Mundial? Pero no pudo ser. ¿Por qué? Porque de repente se acabó y dejaron de venderlo. Y pues eso, la colección de Xena, ya está. La colección de Xena, bueno, de las armas de Xena, mejor. Y la primera tiene que ser el chakram, y se acabó. Porque las demás importan una mierda. Llega el chakram, te lo compras y ya tienes la colección, o lo que importa de la colección. Y punto. Y nada, que me alegro mucho de que estéis de vuelta. Nos vemos. Bueno, la cosa es que si este programa de Melmac es tan largo esta vez, es por culpa de Mierda. Qué grande. Es verdad que pasaba eso, que dejaban de vender las sí, ya las tenías que encargar. Sí, te tenías que suscribir o encargarlo, claro, o sea, dejarlo encargado. Eso es. Que, por cierto, antes de terminar, grande Musedum, grande. Grandioso. Siempre hay que decirlo. Héroe del silencio Doom. Eso. Antes de terminar, ¿habéis hecho alguna colección completa? Nunca. ¿De sí. kiosco? Yo también. Oh. Adelante, Nevesu. ¿De qué hiciste la colección? A ver, era una colección que la daban con... Era con el periódico. Que era rollo de kiosco, pero era con el periódico. Y era de especies de animales que viven en Baleares. Porque yo soy friki hasta para eso. Eran figuritas como de cerámica. Bueno, cerámica, no sé de qué material era. Si se caían al suelo se rompían, ¿vale? Y estaban al detalle pintadas, chulísimas, de todas las especies, de las especies más características de las Baleares. ¿Qué friki eres? Sí. y mi madre hizo la de la casa de muñecas, victoriana. Se la hizo entera. Victoriana, no. Yo hice en su día, junto con mi madre, decíamos los dos, porque nos gustaban los dos, las películas de los hermanos Marx. Todas las películas de los hermanos Marx. ¡Ostras! Y una, ahora que has dicho lo del periódico, hice una que era los 5 tours de Indurain, y la tengo por ahí. ¡Hostia! Se me había olvidado. Otra que también tengo entera es la de Eras una vez la vida. ¡Ostras! Pues esa es buenísima. Con los VHS y los libros. Esa la tengo entera, que tenía el muñeco musculoso con los órganos dentro. ¡Madre mía! Es de las pocas series que nos enseñaban la ciencia. ¡Uf! Y además, se puede utilizar muchas cosas a día de hoy. Cogido con pinzas, pero se puede usar. ¿Qué otra cosa nos enseña la ciencia? La enciclocencia. Oh, ¿cómo es la enciclocencia? Vamos, dale. Venga. Enciclociencia. No, quita esto hoy. Quita esto hoy. ¿Qué pasa? Por hoy no va a haber enciclociencia. Vaya por Dios. ¡Bien! pero bueno. No, no, no, qué pena, ¿por qué? Porque ¿qué hoy voy a hablaros del sistema educativo español. ¿Qué pasa, Nevesu? ¿Qué pasa en España? ¿Qué está pasando, en España? Cuéntame. Pues mirad, como ya saben algunos, este año he conseguido una vacante. Eso quiere decir que durante este curso escolar voy a dar clase en un instituto durante todo el curso. Eso es motivo de alegría y júbilo. Siempre. Y jolgorio. Y la buena fiesta. Y saber que voy a cobrar las vacaciones un año más. Eso está muy bien. Señor. Sí, joder. Y las pagas extra. Bueno, total, el caso. El dinero está muy bien, ¿vale? El dinero está muy bien. Todo eso está magnífico. Pero hay una cosa con la que yo no contaba. Pero una cosa llamada asignaturas afines. ¿Eso qué es? Pues esto es que según la ley, yo como profe de biología y geología estoy capacitada para dar algunas asignaturas que son semejantes a mi rama. ¿Como química? Como química, por ejemplo. De hecho, doy física y química este año, además de biología y geología. Física ya tal, pero ¿química? Sí, no, y bien. La física también, porque además no es una física complicada, es que es la materia, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, o sea que sota caballo rey, no es muy difícil. Además habla del modelo del átomo, mola bastante. La física y la química de segundo de la ESO, a tope con ello. Por suerte solo me ha tocado la de segundo, si me llega a tocar un poco más hubiera sufrido, pero bueno. Hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Que me ha tocado dar una asignatura que me está haciendo sufrir muy fuertemente. Y es tecnología aplicada. ¿Vale? Pero tecnología como cuando yo era pequeño, que era con maderos y hacer cosas ahí con... No. Estamos en el siglo XXI y las cosas han evolucionado más rápido de lo que pensaba. Y en la programación de esta asignatura, la programación es el documento legal donde te explica qué hay que dar en esa asignatura ese año. Tengo introducción a la programación e introducción a la robótica. Sí, que tiene muchísimo que ver con la geología y la biología. Es biología y geología, bravo. Es lo mismo. Bravo, pues hacen un sistema solar en el clase de tecnología. Bueno, vamos a pero hacer eso un no sistema solar. Robótica. ¿A qué gobierno se le ocurrió esta maravillosa idea? Bueno, la LOE, ¿quién? La LOE y la LOMCE son... Es que no sé si lo de las asignaturas afines, no sé si es de la LOE o de la modificación, o de la LOMCE, que es una modificación de la LOE realmente. La LOMCE no fue una ley absolutamente nueva, sino una serie de modificaciones en la LOE. Ah, la ley Wert. Exacto, la ley Wert es una modificación sustancial de la LOE. Entonces, no me acuerdo si eso era antes o después. El caso es que tengo que dar robótica. Perfecto. Está bien eso, ¿eh? Sí, pero biorrobótica, georrobótica. La puta total vez, que sin un cardo robótica es difícil, o sea, la robótica no es que no cosa, tengo ni idea, o sea, es que lo es más... Una cosa lo que más se puede aprender en 2 días. A ver, Marge Simpson nos enseñó que con llevarle una lección de ventaja al alumno ya podemos ser grandes profesores. Pero el caso es que bueno, me las estoy viendo, me las estoy deseando. Voy a intentar seguir la programación didáctica en la medida de lo posible. Lo voy a intentar. Porque si viene el inspector y ve que no estoy haciendo la programación, pues igual me juego mi puesto de trabajo, ¿sabes? Igual no hay pagas extra. Claro, ni pagas, ni vacaciones, ni nada. Igual hay la calle. Entonces, la dura calle, la realidad. Entonces, nada, lo que estoy haciendo por ahora, os lo voy a contar un poquillo, lo que estoy haciendo ahora mismo es hacer un par de proyectos, bueno, aparte, fuera parte de rezar, lo que estoy haciendo es, como el primer trimestre es introducción a la tecnología y cómo hacer un proyecto, pues lo primero que he hecho, en plan, vamos a hacer un póster para que ellos aprendan ya un poco a trabajar por equipos. Yo, a mí me gusta mucho, cuando las clases son de pocos alumnos, juntarlos por equipos y que ellos mismos se gestionen lo que tienen que hacer. Aunque están en primero de la ESO... Que se van a hartar durante toda su carrera estudiantil. Exacto, exactamente. Entonces, aunque están en primero, creo que está bien que ya vayan aprendiendo a repartirse el trabajo, a que cada uno tenga una responsabilidad, que esa responsabilidad sea importante para con el resto del equipo, que estén atentos al que trabaja y al que no trabaja. De hecho, ayer, que fue cuando hicimos el reparto de equipos, ayer se lo dejé clarísimo. Digo, si alguien no trabaja, el que lo dice no es un chivato. Claro, porque el que se chiva no se está chivando realmente, no es un chivato. El que dice que alguien no trabaja, lo que está haciendo es asegurarse que su trabajo va a seguir adelante. Claro. No por nada, sino porque si tú trabajas y el que está al lado no trabaja y hay pérdidas en la empresa, pues a lo mejor te puedes ir tú o se puede ir la otra persona, pero si nadie sabe que el otro no trabaja, exactamente, si nadie sabe que el otro no trabaja, si lo saben, se irá el otro y no tú. Entonces, para mí fue muy importante que eso quedara. Entonces, ahora tienen que hacer un póster sobre los tipos de tecnologías que hay, que si tecnología blanca, tecnología flexible, tecnología limpia, total, ya os enseñaré los pósters, los que pueda enseñar, os los enseñaré a ver qué tal. Yo espero que esto funcione. A mí de esto que cuentas, o sea, me da un poco de rabia porque la ley esta lo que hace es no tener, o sea, no dar valor al tiempo del alumno. Exacto, claro. O sea, el alumno tiene X horas para estudiar al día y le estás dando, pues yo qué sé, no sé cuántas a la semana, 3 horas a la semana, en las que alguien le va a enseñar algo que no sabe a un alumno. Y esas 3 horas podía estar utilizándolas para estudiar, por ejemplo. Para el día, que sean horas de estudio, tío. O para dar más, yo qué sé, más asignaturas. O pon a alguien que sepa. Lo voy a decir. Para dar asignaturas, de verdad. O pon a alguien que sepa. O sea, alguien que sepa. Si simplemente es por eso. Yo que los niños aprendan cosas sobre programación y robótica, me parece muy guapo, sobre todo porque es una optativa, es una asignatura optativa. A mí eso me parece perfecto. Pero, tío, si son asignaturas afines, eso no es afín para mí, eso será afín para el departamento de tecnología, que habrá ingenieros o alguien de informática o que sea, claro. Sí, pero o sea, el departamento está el departamento de biología, el departamento de física y química, que normalmente suelen estar juntos en departamento de ciencias naturales, y luego afuera aparte está el departamento de tecnología y a veces se suele juntar con el de matemáticas. Es que un matemático debe saber mucho más de programación que un biólogo. Sí. De hecho, un aunque sea por saber el código binario. Da programación, básicamente, en la carrera. Bueno, básicamente no, pero parte de la carrera es programación. Pues y bueno, pues ese es mi drama de este curso. Melmac dando voz al pueblo. Dando voz al profesorado. Pues sí, pues mucho ánimo en eso este año, mucho ánimo. Porque gracias, chicos, ya os iré contando. Ya me han estado. Lo bueno es que ya me han estado. Sí, claro. Lo he pensado, pero vaya, con el tipo de alumnos que tengo, creo que el trabajo por equipos va a funcionar bastante bien. Eso también me va a ayudar a mí en el sentido de yo solamente tengo que coordinar que ellos trabajen bien y lo que es la información la van a ir sacando ellos. Yo con que compruebe que las fuentes son fiables, van a tener un aprendizaje totalmente autónomo. Y yo creo que tampoco les viene mal que se saquen ellos solos las castañas del fuego de vez en cuando. No, la verdad es que no. Entonces, ese va a ser mi plan durante este curso con ellos. Pero ese Melmac se pone serio un día. Espejo público sí. De Melmac. Espejo público. Con música de cuchillos ahí intensa. Lo bueno es que mucha gente. El otro día estuve contando el drama este por Instagram. Y lo bueno que tiene es que mucha gente me estuvo mandando recursos, me estuvo mandando, pues mira, pues esta página te deja gratis para poder programar con los chavales por bloques, que es muy fácil. Pues a veces luego ya la gente en internet se porta bien. Es que sí, conmigo se portaron súper bien en esos días, la verdad. De hecho, estoy hablando con los chavales de que puede que exista la posibilidad de que consiga un robot para poder programarlo. Les puedes enseñar cómo se programa un semáforo. Que parece una tontería, pero tiene su cosa. Hombre, claro, tiene su miga. Sí. Entonces, claro, he descubierto que puede que consiga un robot, una cosa sencilla, pero que tenemos que pedírselo a Lampa porque vale dinero. Entonces los niños el otro día empezaron a contarse entre ellos por si el AMPA no nos daba dinero, cuánto dinero tendría que poner cada uno para comprar el robot para toda la clase. Claro, eso tiene que entonces, claro, los niños están tan motivados que yo no puedo dejarlos. O sea, yo no puedo dejarlos. Esto no se puede dejar así. Yeah. Yo unos niños que tienen ganas de aprender, yo no los puedo dejar tirados. Y si tengo que ponerme a estudiar por las noches, me pongo a estudiar por las noches para sacar estos cursos adelante porque me da mucha pena. Menos mal que hay profesores como tú, porque si es por los políticos que tenemos. No tenemos gobierno. Ay, y no tenemos gobierno, encima. Madre mía. Total, eso, que sepáis que, padres que escuchéis Melmac, que sepáis que esto es un problema que os podéis encontrar con vuestros hijos en el instituto. La culpa no es de los profesores, ni realmente. Encontrar un culpable aquí no es fácil, porque ¿quién escribió esa ley? Pues ahí está. Wert. Es que Wert hizo la modificación. Entonces, claro, es que no sé si es de la modificación o de la ley en sí. Sea quien fuere, obviamente es alguien que no se ha entrado en un aula en su vida. Me gusta decir Wert. Wert está... Bueno, no te voy a decir dónde está, porque... En fin. Y nada, eso, que muchas veces, que si veis frustrados a vuestros hijos, muchas veces no es más que un reflejo de la propia frustración que puede tener el profesor porque le haya tocado dar una asignatura que ni siquiera sabe. Así que no le echéis la culpa a los profes siempre, pues que no siempre tiene la culpa. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Sí, ya. Ya, sí, ya, ¿no? Ya. Sí, ya. Ya, ya, ya. Las palmas antes y es Jesús que ya. Pues ya no vamos. Que, siempre que escucho esta canción. Siempre digo lo mismo. Siempre que escucho esta canción me da pena porque se acaba el programa. Pero me encanta. ¿Sabes qué es lo bueno de que se acabe? Que puede empezar otro. Oh. Es verdad. Eso sí. Ahorita. Ahorita. Y nada, como terminamos siempre, vamos a terminar con los comentarios de iVoox, ¿no? Del anterior programa que fue hace 6 meses, que ya ha llovido. Hace 6 meses y hablamos, si no os recordáis, de Mundos Abiertos. Mundos Abiertos, y me lo recalcaron mucho porque yo dije Sandbox. Es que no sé si fue en iVoox, pero me dijeron que habéis confundido Sandbox con Mundos Abiertos. Bueno, y bueno, somos gente ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Venga, empiezo yo. Se entendió. Empiezo yo, venga. Dani Gijón, el lunes 18 del 3 de 2019. A las 10:42, ahí después, bueno, después, con la cena, después de cenar o cenando, ¿verdad? Dijo: tiene buena pinta el Half Death. Me lo apunto, Santi. Y respondiendo a la pregunta de mi sandbox favorito, me quedo con Sombras de Guerra, juegazo ambientado en la Tierra Media. Le tengo ganas yo ese juego, fíjate. Mira, yo ese jugué y hubo una misión que era recoger X flores. Sí, lo contaste en el programa. Y dije, ¿no? Y dije, ya no. Cuando estoy teniendo un déjà vu, ¿eh? Sí, sí. El Half-Dead este que comenta es que preguntó, o sea, en el Tú También Opinas dijimos que dijese juegos de los que necesitaban un mundo abierto y dijo la película de Cube. Ah. El cubo. Oye, y dije que ya existía. Lo siento otra vez por contar lo de las flores, es que eso me llegó al alma. Te marcó como la visión del Drive de la PlayStation 1, ¿verdad? Es igual. Ay. Borja 091, el lunes 18, da igual, no voy a decir la fecha. Sí, hombre, nos dijo Witcher 3, amigos, Witcher 3, Witcher 3 y Redemption 2. Pero Witcher 3, creo que va ganando Witcher al Red Dead Redemption. Y luego no juega a ningún Witcher. Luego le respondieron a Borja. A él mismo, no, se respondió al mismo. ¿Qué se dijo? Y se dijo a sí mismo: aunque creo que estamos confundiendo sandbox con mundo abierto, que no tienen por qué ser lo mismo. Sandbox sería un juego que no tiene ningún tipo de trama ni argumento y simplemente te deja las herramientas y el escenario para crearte tu propia historia. Véase Elite Dangerous. Un abrazo. O Minecraft. Oh, Minecraft. ¿No? Pero Minecraft sí tiene historia, ¿no? No, bueno, no. O sea, bueno, no sé, yo, hay no. novelas, pero. Bueno, claro. Tienes que ir a por el dragón mágico ese, ¿no? Witcher es que no juega a ninguno. Yo tampoco, me da una pereza a Witcher que flipas. No, es que son 200 millones de horas. Claro, o sea, no tengo tanto tiempo. No puedo dedicar una vida a jugar a un juego. No. Venga, más cositas, Rebe Supray. Mickey Alunizado, tempranito por la mañana el lunes, nos dijo: ¿pero qué clase de milagro navideño es este? En pleno marzo, el mes de las flores. Nuevo programa. Entiendo que es algo así lo que suena. Pero en gallego, ¿vale? Muy buen programa. Risas locas con Kibou tarareando todo. Maravilloso. El tema de los sandbox que no son de Rockstar, me gustaría recomendar uno que no se mencionó. Los Simpsons Hit and Run para la PS2. ¡Qué maravilla de juego! Historia divertida, similar a un capítulo de la serie, en la que vamos controlando a casi todos los miembros de la familia amarilla. A pesar del paso de los años, merece mucho la pena. Nevesu, ¿qué pasa? Genial. Presente. ¿Quién es? Soy yo. A servirle. Genial la sección de la ciencia. Gracias. Con el señor de las mutaciones y evoluciones. Darwin es un entrenador Pokémon porque lo sueltan por el mundo a lo loco y él va viendo bichos. En fin, que ya no me molesto más. Ya no molesto más. Ah, cierto, una cosa. En el tema de hashtag Sambo Melmac, no sé por qué, mi tweet no llegó. Mi propuesta es un mundo abierto con temática de Futurama. Algo rollo, sí, No Man's Sky, pero con coñas y más cosas que hacer. Ahora sí, un saludo enorme. Emoticono de 2 puntos y una D. Ojo, la sonrisica. ¿Qué, os imagináis un No Man's Sky en plan Futurama? Uf, pagaría. Uf, deme, o sea, aquí tiene usted mi dinero. Con tu propio casino. Uf, y full. Que el Hit and Run a día de hoy será jugable. O sea, sí, será interesante jugar. Sí. A ver, júgatelo en PC. Júgatelo en PC a lo mejor. Salió para todas las estas. Francisco Javier Aparicio Mart nos dijo. Después de comer, a las 2:20, bueno, por ahí. Nos dijo: la saga La Torre Oscura es la ya. La peli es algo basado en el mundo, pero que hace muchos guiños a las novelas y que solo te das cuenta si has leído los libros. Full recommend. Y luego continúa. ¿Cómo no os acordáis del padre del Minecraft? Es que no sé si os acordáis que hablamos de La Torre Oscura porque alguien quería un mundo juego de La Torre Oscura. Bueno, y luego dice, ¿cómo no os acordáis del padre del Minecraft? Little Big Planet, ese Sackboy dando caña y luego montando pantallas mundos para ti y otros players. Que el Little Big Planet, para mí, Francisco Javier, Aparicio Mart, para mí no es el padre del Minecraft. Para mí es el padre del Super Mario Maker. Y lo dices hoy sábado 21 del 9 a las 7:59. Y lo digo hoy sábado 21 a las 7:59. Ahora la gente va a saber lo que he tardado en montar el programa. Fíjate. Anda, oh. Qué presión, ¿eh? Bueno, córralo. Cuidado con eso. Cuidado, Y eso es lo que nos han comentado por... Pues casi nada, ¿eh? iVox. Muchas gracias por vuestros comentarios. Nos encantan los comentarios de iVox, sobre todo. Que los leemos todos, le damos a like. Nos gusta mucho. Muchas gracias. Y poco más, ¿no? Sí, ya está. Hoy por hoy, un buen programa. Poco más. Voy a recordar que tenemos una web que se llama perdidosenmelmac.com que está resucitando. Ahora tiene bastante más movimiento porque tenemos a un nuevo compañero, Miki Agonizado, que está escribiendo, se ha puesto a tope a escribir análisis y reseñas de juegos. Yo prometo escribir yo también, de verdad. A mí me han entrado ganitas de escribir, sí. De hecho, tengo un borrador ya por ahí. Sí, si sacáis un ratillo, hombre, en un momento se escribe cualquier cosilla. Sí, un momento que tengamos ahí libre, escribiremos en la web, que está más activa que nunca. Visitadla, perdidosenmelmac.com. Activad vuestro feed RSS para que os lleguen todas las publicaciones. En todos los lados. Sabéis que podéis enviarnos emails a perdidosenmelmac@gmail.com. No sé por qué sigo diciendo esto del Gmail. Si alguien nos escribe emails hoy por que nos escribe. Tú imagínate que nos escribe Nintendo, el príncipe este de Zamunda. Claro. Con su fortuna. O Nintendo. O los señores de Nintendo. Los señores de Nintendo. Podéis seguirnos en Twitter con @melmac. Ahí es donde más activos solemos estar. Aunque últimamente también estamos activos en Instagram. Hemos creado un perfil de Instagram y vamos subiendo cositas. Hoy, por ejemplo, hemos subido un dibujo maravilloso porque hoy es el día de Batman, como ha dicho Kibou. Y hemos subido un dibujo maravilloso ilustrado por Nevesu. En este caso, precioso. Maravilloso. Para eso yo. Y ahí vamos a subir también contenido, incluso contenido propio en Instagram también. Más cosas, nos podéis escuchar, ya sabéis. Es que si nos estáis escuchando es que ya lo sabéis, pero bueno, en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Google Podcast, en Spotify, y todos esos sitios, si ponéis Perdidos en Melmac. Y en vuestro corazón. Y en nuestros corazones. Y también en Radio Podcastellano. Y creo que seguimos saliendo de vez en cuando en Radio Kid Córdoba. Si no se han olvidado, nosotros seguimos saliendo también en Radio Kid Córdoba. Gracias, Radio Kid Ahí Córdoba. Ahí nos podéis sintonizar por FM. All Style. Es que es lo que más ilusión me hace en esta vida. Frecuencia de modulada. Digo, ¿eh? La frecuencia modulada, por supuesto que sí. Y que tengo pendiente de enviarle la taza. Y habla mucho. Llevas 6 meses con la taza pendiente. Al final no te van a querer, tío. Pero la tengo ahí, ¿eh? Nadie se cree ya tus concursos. Oye, Miki Agonizado tiene su camiseta en casa, ¿eh? Cuidado. Bueno. Y poco más, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué hemos vuelto a grabar? Perfecto. Qué bien. Yo creo que el siguiente va a tardar menos. Puede que sí. Puede que no. O puede que no. Pero yo una vez no. En el siguiente. Encantado de estar con vosotros. Qué fantasía. Sí, siempre es un placer. Siempre tenía mono, ¿eh? Que sepáis que tenía mucho mono de grabar. Siempre ganas. Mucho, mucho mono. Incluso estoy un poquito malito y me he puesto a grabar porque tenía muchas ganas de grabar. Y poco más. ¿Nos despedimos ya? Sí, no sí yo creo que ya hemos molestado bastante a estos señores. Sí. Venga, esta gente tendrá que hacer cosas claro, aparte de escuchar podcast. Venga. Exacto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Melmac y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. ¡Ay, qué rico! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! En la historia de hoy fui en busca de mi madre. La encontré, pero también descubrí otra cosa. Que el hombre que me cuidó desde que era un bebé me amó como si fuera su propia hija. Tanto o más que mi verdadero padre. Así que no importa que seamos hijos verdaderos o que hayamos sido adoptados. Lo que importa es que aquellos que nos protegen, enseñan y quieren son aquellos a quienes llamamos madre y padre. Y ellos merecen la misma clase de amor de nuestra parte. Hasta la próxima.